Ian Brown, qué sé yo, que a veces puede ser el mejor show de la vida o el peor de todos. Están volviendo a tocar juntos, con Manny, con todos. ¿Cómo estuvo? Todo, todo, formación original, Squire, Manny, todos, todos originales. Y bueno, tocaron todos los hits, está, nada, estuvo muy bueno Stone Roses, la verdad, nada, yo era una de las bandas que quería ver y me gustó mucho. Y después me gustó mucho Jurassic Five, que son unos raperos que sí. Nada, hicieron un show muy, muy, muy bueno, con una apuesta que tenía una bandeja gigante y ellos tienen dos DJs y en un momento escrachaban ese disco gigantesco, que era como un disco de, como si te dijera, a ver, el para decirte el tamaño, 5 aros de básquet, ponele. Qué raro está hablando, ¿eh? Después quiero escuchar el highlight de esta conversación. El pibe tenía como una guitarra con una bandeja y escrachaba y tocaba Smoke on the Water de Deep Purple. Ese para mí fue un show alto también, divertido, hizo mover mucho a la gente. Y nada, ese entra en el cuarto y en el quinto entra Beach House. Beach House, gran banda buena. Pero quiero que me cuentes cómo estaba la distribución de los 5 aros de básquet, que no llegamos a entender esa parte. No. Te doy el tamaño. Era un cuadrado gigante, como sí. Si fueran 5 tableros. ¿Entendés lo que te quiero decir? Como un cuadrado de un aro de básquet, ese tamaño, de poner 5 aros de básquet. Eso. 5 tableros de básquet. ¿Eh? 5 tableros de básquet. 5 tableros. Eso. Perfecto, ok. Perdón. No eran los aros, eran los tableros del aro. Muy bien. Era el cuadradote. Claro. Y Jurassic Five. Era como una bandeja y tenía un disco, uh-huh. Mentira, sí. Pero que se escrachaba ese disco, ¿entendés? Ok. Espectacular. Y al lado un mixer, también un mixer de DJ gigante. Sí. Un show buenísimo. El que lo quiera ver seguro que está en YouTube, lo van a poder ver ahí. Lo vamos a buscar. Y búsquenlo porque la verdad que vale la pena. Muy bien. Y me nombraste Jurassic Five, pero alguna banda, me nombraste por ahí a las que convocaban, alguna pequeña que viste, alguna cosita que por ahí te sorprendió, que no conocías. Beach House, que no conocía, que no, me gustó mucho James Blake, un soulero con una propuesta también bastante moderna. Ayer vi a La Rux, vi a Sixto Rodríguez, la verdad Sixto Rodríguez. ¿Qué tal Sixto Rodríguez? Fue raro. ¿No? ¿Por qué? No sé, una banda que para mí, o él... Nunca había ensayado y se medio que pasaba los temas en el momento. Fue raro, pero bueno, ya solo verlo tocar la guitarra, tocar Superman, estuvo buenísimo. Claro, disfrutaste un tema, pero el show fue medio improvisado. Y el show parecía muy improvisado, realmente, muy improvisado. Pero bueno, nada, la gente así lo ovacionó mucho y nada, ya te vuelvo a repetir, cada vez me parece más grosso lo de Coachella, lo de las pequeñas bandas, tipo una banda como Fénix que haya cerrado el día sábado con una cantidad de gente impresionante en el main stage, igual que DXX, ¿no? Había, pero cantidad de gente, tenía la misma cantidad de gente que veía a Red Hot Chili Peppers, ¿no? Capaz una banda que estamos acostumbrados a que sea más de estadio Red Hot Chili Peppers, y tocando en el main stage Fénix el sábado, que parece como una banda mucho más chica, no sé, me parece que no se compara con los Red Hot Chili Peppers a nivel hit, más que nada, ¿no? Y masividad. ¿Está terminado ya el Coachella? Porque fueron varias fechas, ¿o queda algo más? No, ya terminó ayer. Siempre, nada, es un placer venir a yo todavía estamos cerca de Indio, así que es un placer venir acá. La verdad que a los que puedan en algún momento, vengan, porque más allá del festival, es una experiencia, el viaje, el lugar, nada, siempre está buenísimo. Para mí, es el mejor festival lejos del mundo, lejos. Lo dice Javier Zucker desde Indio, después de haber visto por quinta, sexta vez Coachella. Antes no lo había visto, llevado gracias a la gente de Movistar, que nos ha prestado la comunicación. Javi, nos encontramos acá esta semana, estamos en Semana Maravilla Martínez, así que a prepararse, que el sábado vas a estar ahí amenizando un poco la velada, ¿no? Vamos a estar ahí con los beat noqueadores. Muy bien, me gustan los beat noqueadores, confirmado, es de 13. Te digo, igual te mandé mensaje, estamos en contacto, Javi, buena cobertura, nos encontramos en Buenos Aires. es tuya, Juan. Un abrazo grande, Javier. Chao. Javi Zucker de Estados Unidos. Movistar Free Music te acerca gratis lo mejor de Coachella 2013. El evento de música y arte más importante del mundo está en Metro. New Order, The Stone Roses, Blur, Passion Pete, Phoenix, Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Falcon, Hot Chip, entre otros importantes artistas. Coachella Valley Music and Arts Festival 2013. Cobertura especial. Metro, del 18 al 22 de abril. Reportero enviado. Javier Zucker, desde Indio, California. Un festival. Coachella 2013. Un sonido. Metro. Metro te conecta a Coachella Fest 2013. Gracias a Movistar. Entra a movistar.com.ar/freemusic y entérate de los próximos recitales gratuitos. Movistar Free Music. Los mejores shows gratis para la comunidad Movistar. Sí, Nacho, sabemos que te sentís mucho mejor operando Basta, pero ahora te vas a tener que hacer cargo de los controles de mi primero. Dios santo, Sebastián tal? Marcelo. Matías Fernando, el gusto de saludarte una vez más en este lunes. Un placer. Y acá estaba para arrancar otra semana de Metro y Medio, contentos. Me pareció largo el fin de semana en un momento. Dije, hoy a la mañana, dije, mirá, hace tanto que no voy a la radio. ¿Hoy a la mañana? Hoy dije eso a la mañana. Pero vos, extrañabas un poquitito. Claro, como nosotros venimos a las 6 de la tarde, es un montón en realidad. Es verdad, el lunes, todo el lunes lo tenés por delante. La recibo a Julieta con un hola y diciéndole que empataron el Lanús y Unión, 0-0, sí. Puntero Newell's y Unión, con 22, River 20, Newell's y Lanús, perdón, con 22, River tiene 20 y hay cuatro equipos con 16, y que el Manchester acaba de salir campeón en la Premier League. Bueno, y Manchester 31. United. Quiero que sepan que a mí me vio la columna el médico que operó a Trezeguet. ¿Te vio la? ¿Qué te pasó? Muy bien. Me dolía la columna y no sabía. Y el médico que vio la columna. Escuché a Mario Cordo que dijo, bueno, el doctor piqui, que lo va a operar a Trezeguet. ¡Ey! ¡Era piqui! Me dolía la columna a mí. Uh-huh. Bueno, ahora no me duele más. ¿Qué te hizo? No, porque me dio unas buenas plantillas, que viste, la pisada cuando no la tenés bien. Ajá. Así que le mando un beso al doctor. ¿Qué te compensa, el arco vencido? Sí, ajá, porque no, en realidad no tenía arco yo. Entonces me lo tuvo que fabricar, sí, con una plantilla. Y creo que todas las personas deberíamos hacernos ver los pies, porque todos... Pero sobre todo usted, un ortopedista. Sí, hay que ir al ortopedista. Hay que ir al ortopedista o a un buen traumatólogo que te recete unas buenas plantillas, porque por lo general no pisamos bien. Entonces, ajá, eso te repercute. Cuando si me doy la espalda, ¿por qué será? Y seguro porque andás pisando mal. Yo estoy todo repercutido. Tengo que ir a verlo, doctor Piqui Piqui. No, ¿llamo? Este se llama Giulietti. Giulietti. Sí, ah, claro. Giulietti. Conocido, Giulietti. Claro, Giulietti. Conocido. Claro. Como llamo Julieta, lo busqué así por la vida. No, ¿viste? Está bien, me parece muy bien. Está bien. Pero yo tengo que buscar un Dieghetti. Giulietti. O Ripoletti. Un Ripoletti. Se llama Giulietti Rosales. Cole. Uh-huh. Podría ser también. ¿Usted? ¿Qué tal Mario? Murray. O como corno se le dice. Murray dijo hoy que se llama. Murray. Decirle Murray, que igual te entiende. Bien, Barrios Bajos, ¿no? De Inglaterra. Mucha pelea callejera. Laburó faenando pollos en la construcción. Una carnicería. Con unos gitanos. Es para respetar. Se agarraba piñas. Desde los 11 años que pelea, a los 25 recién se hizo profesional, tiene 30. Oh. Y invicto. Invicto. Uh-huh. Invictory. 25 peleas, 11 knockouts, un empate, ninguna derrota. Boxeador erguido, trajimos un especialista, boxeador erguido. No tiene mucha cintura, pero guardia básico, alta, elemental, luchador, podemos decir. Tiene contra... mano cambiada con Maravilla. Maravilla, ¿no? Es zurdo. Mm. Maravilla es zurdo y toca y sale, toca y sale, toca, claro, y sale. El otro, pum, pam, pumba. Yo soy derecho. Fete, fete. Más uruguayo. Pumba, pumba, fete. ¿Tú casi salís? Yo soy derecho y soy... ¿Cuál es tu golpe fuerte, no? Tu fuerte. El fuerte es este. Upper. No, no sé cómo se llama. Recto. El directo de derecha. Sí, en directo derecha. El recto es tu fuerte. O jab. Ya te puedo agarrar por la calle. Sí. Bueno, no, jamás me agarraría trompadas en la calle. Yo soy buena de gancho. Cuando iba buenos ganchos. A Faido. Haciendo gancho. Qué raro que se metió Cabito a decir algo. Había una buenos ganchos. Y el uppercut. Así era. Porque era un gancho de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Upper, claro, tenés razón. Y gancho, y upper, y derecho. Está bueno, Faido. El directo. Sí. El cross, el cruzado. Y hay cruzado. Otro que a veces que es con la bolsa en el piso. Sí, va. Empeine. Gesto asqueroso. No, empeine. Con los empeines le doy patada. Ah, ¿qué, pero qué entrenas? Hacer técnicas mixtas. Claro. Estaba para pelear el cuadrilátero. Sí, probá ese rubio, no sé cómo te cansa. ¿Qué puedo sería el tuyo? Sebi. Es lindo lo que me hiciste. Como boxeador, ¿no? El bohemio Wild Rabbit. No, para mí. Woody Allen. Indiferencia Wild Rabbit. Sebastián Wild Indiferencia. Cuando matás con indiferencia. Motoneta. Con un amigo le hicimos Calectri nosotros. Sí, Calectri. Y está todo el tiempo impulsador, así todo el tiempo a fondo. ¿En qué peso entras? Piñón. Walter. ¿En qué peso entras? Walter. ¿Cómo? Paja, me parece, ¿no? Sí, y estás entre pluma, paja, depende cuánto estés. ¿Cuánto pesas? Pesas 60 y pico. 70. Igual es paja, Walter. Es Walter Junior. Nelson. Pero me agarra un boxeador y me despluma. Te agarra un peso paja y nos despluma todos juntos. Sí, no aguantamos 5 segundos. Nos agarra la CIAR hoy, 20 años después que dejó el boxeo. ¿Tiene buen movimiento de piernas? No. Para mí. No. ¿Qué preferís, pelear con un peso pesado o con un mosca? Porque el mosca te pega rápido. Mosca. Y el peso mosca. Pesado por ahí se te viene encima. Sí, una mano mosca. Del peso pesado para ese conocimiento. Sí, prefiero, sí. Yo creo que prefiero eso. Te hacen el piso dormido. Me caiga palos uno chiquitito. Uh-huh. ¿Sabes amar? Aprendí con el tiempo. A ver, hace un ruido de amar. Como si sabes amar, un ruido. Si fuera un ruido. Sí, total. Te conquisté. ¿Es amor o no? Acabo de eso. No sé. Es amor lo que siento. Esto es tímido, amor. Me parece más tímido. Es amor. A mí me parece que es amor. Ay, qué momento, ¿no? Sí. En este... ¿Le fue bien el fin de semana? Sí, comimos un asado en lo de Cabo. Escuché muy bien. Algo. Gracias por invitar, Cabito. No, voy a invitar por programas. No ya puedo, sé. Era un chiste. ¿Por qué te voy a invitar a todo el programa de la radio a hacer un asado? No, tus amigos todos. No, todos. No, yo no. Yo sí, pero todos no. ¿Julita? Julita sí. ¿Pablo? Sí. Basta. Bueno, yo tres. ¿Seis en tus amigos? ¿Eh? Y me incluyo. Y a la mala no estuve. Sí. ¿Arriba lo viste en el canal ya? Sí, no, prácticamente no lo vi. Estaba en viaje o en el canal. No pude verlo, uh-huh. verlo entero, pero estaba atento, vi el compacto, vi las ediciones. ¿Cuánto le están pagando a la AFA? ¿Quién es? Es el penal que le dieron. Sí. Lo vimos en el Televini y en esos casos, yo a veces, o en el penal que le dan a All Boys. Digo, ¿qué preferimos? No, el de Luis fue una cosa tremenda. Fue de loco. ¿Qué preferimos? Que sea deshonesto. Porque si es burro así, no puede dirigir más. Se equivoca, ¿no? El gol de Boca fue también un error muy evidente. Muy evidente. 40 centímetros adentro, ¿no es que? Demasiado. Toda la circunferencia de la pelota. Había dos pelotas. Sí. Claro. Sí, de hecho se ve en la primera, sin la repetición por tele te das cuenta. Muchos errores. Uh-huh. Pero estás dolido porque Atlanta perdió la punta con San Carlos. La recuperamos. ¡Vamos, güey! San último, Carlos ganó el sábado, nosotros jugamos el domingo y ganamos. Último en la B Metropolitana, DF. Último en la C, Excursio. No se van a cruzar. No, DF no baja. Se va a la D. DF no baja. Ah, pero el año que viene. Atlanta ganó en el oeste, en Morón, 1-0, con gol del Chinito Sanabria. El viernes, 4 jugadores bohemios vinieron a verme al teatro. Bajamos al camarín, choluleamos. Chicos, los celulares. Sí, este es un momento hermoso. Hermoso. Lo has disfrutado un montón. Sí, y me cambié delante de ellos. Dice que los futbolistas se desnudan con total impunidad. Sí. Así que como para devolverles algo de lo que sí. Chilabar se escondía. Ah, ¿sí? Y bueno, tenía el pie chiquito, Pichilabar. Pero era vergüenza. ¿Pero una pelota del Chila? ¿Cómo le pegaba la pelota? Sí. 36, calzaba 37. ¿Qué de princesa tenía? Bueno, Maradona. 11, me dijeron. Sí, 37. 38, creo. 38. 11. No puede 37 calzaba, creo. Sí, 37. Sí. No puede tener un piecito así. ¿Por qué? Así, además, ¿no? Gigante era. Claro. ¿Cómo no se cae ahora cuando camina? ¿Cómo mantiene todo ese cuerpo con ese pesito? Una locura. No es tanta diferencia, 37, 38. No, es mucho. Es muy grande. ¿Cuánto te calzás, Digote? 45. Nunca tan desproporcionado. 41, 42. 41, 22. Con Seba calzamos lo mismo, nos podemos cambiar ¿sí? los tacos. ¿Sí? 40 los dos. 40 calzan. Los dos. ¿Cabo? 43. Y 45. Sí, por eso mi habilidad con los deportes, ¿no es cierto? Bueno, yo paso 40 y jugar no. con pata de rana casi. Sí. Qué difícil. 45. Sí. El muñeco de goma, ¿no? De gallardo. Que en tu caso no se cae. Sí. ¿Y conseguís zapatillas? ¿Viste que te consigo, dicen así? Consigo. Gracias. Cuesta, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. La verdad que no hay de todos los modelos. Y te tenés que llevar... Pero no había... No. ¿Qué querés? No. Claro. La que te gusta no está. Tenemos que hacer para vosotros. Por eso no es travesti, porque le costaba conseguir bota. Uh-huh. ¿Es verdad? Y solo por eso. Solo por eso. Nos vamos a ir, Sebastián. Lo dejamos porque tienen un programa muy, pero muy bueno. Y ya estuvimos chusmeando ahí con la producción, pero... Bueno, no quiero anticipar no, no nada. No anticipes nada. No anticipo nada. Se quedan con Metro y Medio, Basta, se va. Pero volvemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, lo necesitan. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Que me siento, ¿eh? Sentate, para. Acomodate. Hacemos unos ejercicios. Bien. Qué lindo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nunca me ha gustado la despedida de soltero a mí. Demasiado. Lo que se conoce como despedida de soltero, sí. ¿No? La mayonesa, sí. el stripper. Sabés poquito de eso, ¿no? No fuiste muy partícipe de las jodas. Casi nada, porque no tuve tanta gente cercana que se casó en realidad. Sí. Y algunos que se casaron no eran tan amigos como para tener que ir, claro, a la despedida de soltero, que tienen reglamentos raros, pagan todos, sí. Si hay prostitutas, por ahí participan todos los que no se están por casar. A veces el que se casa también. También. Digamos, bueno, yo me enteré de una horrible que lo orinaron, lo tiñeron, sí. Le afeitaron, ponerle medio cuerpo y la otra parte lo tiñeron y lo encadenaron desnudo en la casa de la suegra. No es gracioso. No es gracioso. Me río, pero no es gracioso. No encontraron, obviamente, la llave del candado, llamando a un cerrajero que le rompa el candado con la suegra ahí, pito. Imagínate toda esa situación. Sí. Feo, no, ¿eh? No es gracioso. Aparte, poner que es gracioso. Ya no. Te fuiste a tu casa, no es que te vas a reír, claro, de lo que está, claro, pasando. Después lo resuelve. Hacer la maldad no es gracioso. Hacerle una joda puede ser. Sí. En una despedida soltero que sí fui. El chico, el que se casaba, uh-huh, ya lo sacamos en slip a la calle. Claro. Todos lo hacen y yo me sumo, ¿qué voy a hacer? Claro. Bueno, y a la media hora ya no podía más, el pie empezó a vomitar, sí, y lo tuvimos que llevar a la casa, a acostarse y a que, sí, duerma. Sí. Pelotudez. Sí. Y de mina también es raro, porque es raro, yo, ¿no?, les dije a mis amigas, nada de stripper, por favor. ¿Y? Te respetaron. Pero tampoco me gusta ir a despedidas de soltera. Para mí, a mí, ¿sabes cuál me gusta? Es, ¿cuál? Un asado. Claro. Un asado. Si es despedida de soltero de un amigo, sí, juntámonos. Juntémonos a comer y charlemos. Claro. Riámonos. Salen los recuerdos, qué sé yo. Sí. No digo amargo, riámonos, sí, vamos, sí, a pasarla bien. Sí, obvio. Y después tuve algunas despedidas de soltero mixtas. Sí. También. Que a priori te digo, están malísimas. Después te digo, no. No pasa nada. Si no tenés un espíritu jodón, como el que estás diciendo, el jodón, sí, tirando a maldad, uh-huh, está bien. ¿Por qué no querés que sea mixta? Si mayonesa total en la cabeza no es gracioso. No, para mí. No. Para mí no es gracioso. No es gracioso. Bueno, y Leandro Aspis parece que tiene una para contar. Yo traigo una hoy, ¿eh? Sí. Una. ¿Fuiste? No. Te pero contaron. Traigo una historia. A ver, Aspis. Hace poco, justo seguí una conversación así de despedida de solteros y me contaron una que es muy triste y, sí, y siniestra, que es que llevaron al ¿hay novio? Muerte. Bueno, no confirmada, pero no, escucha esto, porque es, llevaron al novio, lo encadenaron en Ciudad Universitaria y al otro día cuando fueron no estaba más el novio y no estuvo más el novio. ¿Desapareció? Sí, desapareció. Pensé que terminaba en joda, Leandro. No, es en serio. ¿Desapareció? Por eso la cuento. ¿Es un desaparecido? Porque... ¿Vos estás hablando en serio? En serio. Y no se sabe, no se supo más nada. Desapareció para siempre. Ah, oh, no lo puedo creer, Leandro. Nos mataste, Leandro. Claro, lo hubieras contado fuera del aire, claro. Y decíamos... No, pero me parece que era importante como sí. Para... Necesito que me digas que es una joda, por favor, te pido. Bueno, era una joda. ¿Sí o no? Era una joda. Ah, no, dice que no con la cabeza, no, yo no puedo mentir. Bueno, esa es la más pesada de todas, sí. Digamos. Después claro. Hay mitos, pero, por ejemplo, también, hay muchos mitos, sí, que no se sabe si son mitos. Verdad. Pero la película ¿Qué pasó anoche? Sí. Por ejemplo... Yo la fui a ver, yo lloraba de risa, sí. Y Dali apenas sonreía, digamos. Claro. Ahí ves un poco el humor del hombre y de, sí, sí, sí. De la mujer, ¿no? Sí. Pero no era una joda hacia uno que pasó anoche. Era una joda colectiva. Una joda a mí colectiva. No me gusta cuando se toma por víctima uno. A mí no me gusta cuando se hacen cosas sin el consentimiento de la otra persona, claro. En ningún momento. Que lo droguen, que no saben si el chabón está medicado, no saben nada por además ahí. Además no la va a pasar bien el otro. Pero los graciosos estos amigos, sí. Entre comillas, se quieren reír por ahí del que se está por casar. Pero yo siempre sí. Pienso eso, en las películas que los drogan y qué sé yo, digo, ¿y si el pibe está, se les quedaba ahí seco por algo? Uh-huh. Se les fibrila. Bueno. Y puede pasar. Decir? Puede pasar. ¿Quién se hace cargo al día siguiente? Bueno, yo te voy a contar de una despedida de soltera, de mujer, sí. de una psicóloga. Bueno, la llevan a... Le dicen, venite vestida a Torranta. ¿Qué edad? No sea la edad que se casó, porque la conozco. En realidad, la conozco de los 15, pero no éramos amigos. Claro, no me vimos estás más. Contestando. Sí, a los 27, te ¿vale? Invento a los 27, sí. Claro. Bueno, le dicen, venite vestida a Torranta. Ella avisó. No hinche las bolas con stripper. Sí. Vamos a ver. Sabe que se tiene que depilar... Bien, claro. Que tiene, no saben qué termina. Bueno, eso. Se vistió un poco de atorranta, sí. Para pasarla bien. Tal vez te hacen vender forros en la calle. Claro, cosa. Bueno. Te ponen en un baúl. Claro, llega a la casa de la amiga. Había varias amigas, toman un poco de alcohol. Se divierten, bailan. Todas se hacen las trolas, qué sé sí. Yo. Eran chicas nada más, bueno. Las joden un poco, le hacen juegos sexuales. Videos, dibujos. ¿Va la hermana de la Culioc? Que les enseña cómo es. Tal cómo vez fue esa, vaya uno a saber. De repente le dicen, bueno, te vamos a tapar los ojos. Es horrible ese momento. Horrible, horrible. Bueno, la psicóloga que se está por sí. Casar, le tapa los ojos y le empiezan todas... Ella siente que le bailan alrededor. Sí. Le baila. Escucha que tocan el timbre. Llegó. Empiezan todas las amigas. Llega el stripper. Mm. Bueno, llega para, el stripper. Se para Seba. Se saca el pantalón. Sí, llega el stripper. Y le dice, bueno, y el pibe la empieza a tocar. ¿A tocar? No, ah, tocar los hombros, la cara. Eso ya sería sí. Abuso sexual. Totalmente. Sino, ¿no? Sí. Pero, ¿qué? Como está en el contexto de... Claro. Despedida de soltero, ¿está todo bien? No. Sí. La empieza a tocar. Y en un momento le dicen, bueno, sacate los ojos, la venda. Sí. Se saca la venda. ¿Y el marido? No. ¿Quién era? Un paciente. Ella era psicóloga. No lo sabían. Un paciente de 2 sesiones. Qué incomodidad. Un paciente que ella cuando lo tuvo le pareció muy raro el paciente. Sí, no había confesado que era stripper. No. Es de historias para, de Iván. Para que no termine acá todavía. Sí. Que para sí se dice la piba, se dice, este paciente yo pensé que iba a venir un par de veces más y no iba a venir más porque lo veía raro. ¿Y si fue un par de veces, me dijiste? Por eso, dijo, va a venir 2 veces más y ya está. Ah, lo ves. Jamás empezaba... En encontrárselo ahí. Sí. Y a la piba la agarra como un shock. Se la paró psicóloga de nuevo. Mm. Se sienta en el sillón. Y le dice, 2.50. No. Se empieza a sentar mal. El pibe se queda raro. Sí. No sabía que era su psicóloga. Hasta que una amiga le dice, ponele que la piba se llama Julieta. Le dice, Julieta, no es un paciente. Nosotros lo contratamos para que haga de tu paciente 2 sesiones y después traértelo. ¡No! Tipo los simuladores. Pero mirá qué rebuscadas esas minas. Sí. Por favor, es muy de simuladores. Sí, muy de simuladores. Te la tendría que haber contado de otra manera, pero te contaba mucho el final. No, estuvo bien. Estuvo muy bien. ¿Entendés? Las amigas dijeron, contrataron un actor. Sí. Y dijeron, andalo de esta psicóloga. Pero digamos, lo dieron 3 microsegundos. Después es, es una explicar la cámara de ti. Para mí, la historia está buena, no vivirla, sí contarla. Siempre es al revés. Siempre te digo, si estabas ahí te cagas de risa, acá es al revés. Ahí no. Estás ahí si te lo cuento. Sí. Pero no si estás. No grites. No si estás. Claro, se la pasaron más explicando. No, pará, boludo, el contratado, no sé qué, y lo que fue. No es gracioso. Es gracioso contarlo y está bien la idea. Es gracioso contarlo, pero no vivirlo. Y la producción habrá sido divertida. Buscar un actor, mandarlo a que se analice con tu amiga, inventarle una historia al pibe de madre, de trauma, qué sé yo. Sí. A la psicóloga le había parecido raro. Qué laburo, la verdad. Demasiado. Qué laburo. Para que el chiste no sea tan contundente. Es mejor el stripper, tenía razón. Mejor el stripper, tan contundente. Menos lío. Sí. Mirá vos, después yo conozco otros que lo llevaron a una lucha en el barro, que queda ahí por zona oeste. Y minas que luchan en el barro. Sí. Pero también está tan... Yo una vez fui a un boliche. Yo trabajaba en Ar de Troya. Sí. Y en esa época, en América... Hacías presencias. Sí. Y estaban los Corol, con un programa que se llamaba La Otra Verdad. Sí. Y no sé qué, no había un notero. Entonces le pidieron a Matías y a su producción si yo podía ir de notero para ellos. Bien. Y ellos dijeron, con mucho gusto, sí. Bueno. Y fui a hacer notas un boliche de Quilmes. Llego al boliche de Quilmes, bueno. No manejabas. No, no, fuimos con una combi de la producción de Los Corol, de La Otra Verdad. Mientras iba ya pelado y democracia. Bueno, y tener que hacer la nota a los gritos. Hola, ¿por qué venís acá? ¿Y cómo te levantás a una mina? Bueno, y de repente empieza el show en el escenario y los actores, o los bailarines, o los strippers, tenían relaciones sexuales en el escenario. Nah, hacían que tenían. ¿Cómo van a tener? ¿Cómo van a tener? ¿Cómo tienen dos seres humanos? No, que para mí hacen que tienen. Para mí tenían. Yo también fui un boliche una vez en Ramos Mejía. Ah, la tenías guardada. No, no, esa, hacían como que tenían relaciones, pero no las tenían. Para mí tenían. Era como un baile eróstico. No, no, no, no, no, no, no. Acá la chica se bajaba la bombacha y se le veía el miembro al señor. Y la gente que sí, aplaudía. Sí. ¿Qué o miraban o se calentaban? Sí. ¿Y qué, qué más? ¿Qué más querés? ¿Pero qué era? ¿Se quedaban ahí, de verdad? Se quedaban ahí haciéndolo y había como un presentador. Pero vos. Sí, ahora Héctor se está haciendo el gracioso con... ¿Y qué pensabas? Cuando decíamos así, ¿no? ¿Y qué gracioso. No, yo decía, y esto debe calentar un poco a la gente. Para mí a las minas no. Y no sé. No sé, es raro, por lo es menos incómodo. Pero bueno, ya decimos que no nos gusta la piel de soltero con jodas. A mí eso no me resulta tan incómodo. A mí me resultaría incómodo. Tan incómodo. O sea, diría, ¡ah! ¿Qué dirías? ¡Ay, no me digas! ¡Qué asqueroso! No, igual es raro, si conoces a alguien esa noche, sí. Estás a los dos minutos, todavía no hay beso, no hay nada. Es raro ir al cine y que haya una escena cuando estás con un chico y no te diste ni un beso, imagínate eso. Sí. Aquello. Sí. Mirá vos. Qué locura, bueno. ¿No volviste a Quilmes? Volví para ir a la cancha alguna vez. No, claro, pero no. Ahí hacerle el amor era que les ganen. Era claro, en el claro. Término del pero en el fútbol hay una concepción muy machista de hacer el amor. Uh-huh. Como que disfruta el activo nada más. Claro, el famoso vacuno. Ese claro. Verbo horrible, horrible maradoniano, ¿no? Maradoniano, sí. Horrible, sí. Porque como lo tiene divertidas, tiene de esas feas. Sí, sí, sí, también. Ahí te lo reconozco. Como uh-huh. Que el hombre disfruta nada más. Claro. Y en realidad es un acto entre dos. Qué antigüedad, ¿no? La vacuna. O sea, es una antigüedad. Es una antigüedad. Incluso esto es una teoría mía, porque no soy mujer y no sé cómo disfruta la mujer. Uh-huh. La sensación, lo que sospecho, es que para mí la mujer disfruta más del acto sexual que el hombre. Para mí. ¿Por qué? No sé, siento que es más intensa la mujer. No tenés manera de comprobarlo. Por eso, sospecho, te dije. Sí. Sospecho. Yo no sospecho nada. Bueno, sos más confiado. Claro, no. Y que no podés sospechar de algo que nunca vas a saber. Bueno, pero estamos en tenemos que hacer radio, claro. De algo tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que charlar, claro. Pero puedo sospechar eso, ¿o no? Me parece. No, no me lo imagino. Por ahí le tendremos que preguntar a alguien erudito en la materia, tipo el doctor K. Bueno, pará, ayer había una nota en Clarín. Clarín. Una nota, una página. Sí. A ver si conseguimos el Clarín de ayer. Sé que estoy pidiendo algo milagroso. ¿Qué decían? ¿La manguita no? No, el tamaño del pene sí les importa a las mujeres. El pene. Ah, pero es de los mismos creadores de el vino hace bien a la salud, bien, el vino hace mal. Pero una cosa, que el diario del domingo diga el vino le hace bien. Sí. Y otro, el tamaño del pene. Y había tres dibujos de hombres. Sí. No me diga. Sí. Mire usted. Un chiquito, un mediano y un normal. ¿Y a quién entrevistaron para que diga que sí importaba? Leí la nota. ¿Y a quién era? A médicos. Después hicieron una especie de sí estudio. Importa. Entre claro. Mujeres, no sé cómo. Uh-huh. Y que como que las mujeres veían fotos de hombres desnudos y decían cómo te cae, como que inconscientemente opinaban, qué sé yo. Wow, mirá vos. Y el léxico de la nota me parecía raro porque la nota empezaba así. Aunque algunas mujeres dicen que no les importa. Hace el gesto como que escribe. Sí, que estoy escribiendo. No, no como que lee, como que la escribe. Como que escribe. Y con zurda porque soy zurdo. Cursiva. ¿No? Sí, cursiva. Algunas mujeres dicen que no les importa, dice la nota. Y decía así. Que dicen, ¿qué traes? Si todavía no dije nada, gracias. La nota decía así, decía que no importa el tamaño, sino que sepan usarla, que sean juguetonas. Y porque son esas frases, claro. Decía, que así, decía, antes que sea grande y no sé qué, prefieren chiquita y juguetona. Letras de molde. Sí. Lo que le dicen. Bien. Claro, es verdad. Rarísima la nota. Yo no puedo creer. ¿Y qué? ¿En una página principal? No, para que ya te... Oferta del supermercado. Sí, me parece que acá el gobierno tiene que responder algo. Y sí, ¿no? Claramente. Para que ya llega, ¿eh? Pero si pensás que Clarín miente, por ahí está diciendo lo contrario. No importa el tamaño. Muy bien. Podés leer con entre líneas. A ver. Está buscando. Justo. Dame los clasificados. Sí. En una época en otra radio leíamos clasificados. Claro. Bueno, rajado, ¿no? Exclusivo Metro y Metro. Justo no está esa página. Bueno, buscala, si tenemos tiempo, recién empieza el programa. Estas son las cosas que me van a matar. No, no te vamos. Intento. No, buscala, tené paciencia. O habrá salido el sábado. Ah, bueno. Porque lo leí en un bar. ¿Y por qué no lo googleás? La deben haber pasado a internet. Pará, pará. ¿Qué pongo? ¿Pene, Clarín? Pone pene, Clarín. Tamaño. Más. Pone pene, más, Clarín, más, tamaño. Voy a tener suerte. Voy a tener suerte. Sí. O sí importa. Sí importa el, sí, el común. El tamaño del pene importa, más, Clarín. Pone. Sí, igual no es muy distinto a lo que te estaba contando. Pero una cosa es leerla. Me estás pegando con las hojas al micrófono, Sebastián. Bueno, no me digas, Sebastián. ¿Cómo crees que te diga? Bueno. ¿Mordejai? No, pero parece como que estás enojada. No, para nada. A ver, me parece que está acá, pará. ¿Qué dice? ¡Sí! Bien. Está, página 44, Sociedad. Y tiene dibujados siluetas con Pérez. ¿Ves? Como... Esto es una exageración. Por favor. Es una exageración, sí, ¿no? Son como maniquíes. Porque además no está excitado el hombre acá. Está como de la guarda. Sí, claro, dice, según el estudio, la ciencia dio su veredicto. Las mujeres, ¿quién es la ciencia? Dio su veredicto la ciencia. A las mujeres se les importa el tamaño del pene. Dice, según el estudio, los hombres con órgano sexual grande despiertan mayor atracción. Mirá vos. Que nos tenemos que desnudar todos. Claro, y andá a saber que es grande. Porque si un tipo mide 2,50 metros, por ahí lo que para vos es grande, lo pones en ese tipo y es como el pelo. Yo soy muy alta y por ahí mi pelo en una chica chiquita le llega hasta la cola. Y a mí mi pelo me llega hasta acá. Claro, yo no soy cabezón, soy deforme. No, es una cuestión de proporciones. Por eso. No es tamaño, son proporciones. Tengo cabeza desproporcionada a mi cuerpo. Tenés cabeza como para 1,90. 1,80. Ahí tenés. Pablo. Bueno, Pablo también. No, Pablo más me parece. Pablo que todavía tiene cabeza para 1,85. Sigue con su pelo mus. Porque además Pablo es morrudo. Algo en Pablo no va. Hay que decírselo un día de estos. Y Martín Reich tiene cabeza para 10 centímetros menos. Martín Reich tiene cabeza para 10 años. Sí, sí, para 10 años. Bueno, por fuera, por supuesto. Sí, obvio. Bueno, y dice, muchas mujeres podrían jurar... Pará, le tenemos que mandar un saludo a Mariela, que la cruzamos en la casa. A Mariela, sí. Muchas mujeres podrían jurar en público que el tamaño no tiene nada que ver. Yo no juro. Dirán que no importa la varita, sino la habilidad del mago. Hace falta que diga eso. Más vale chiquitita y juguetona que grande y tontona. ¿Eso tiene comillas o lo dice el periodista? Sí, sí, sí. Por supuesto, no está firmada la nota. No. ¿Quién va a firmar una nota así? Es una paparruchada. Y después viene el promedio, más o menos cómo tenés que saber si es chica, mediana o mal. No, malísimo. Y después te enseñan a medirla. No me digas. Sí, jirafa. No lo puedo Nunca creer. Nunca hacemos esto pasando revista, pero esto me llamó la atención. No, dice, aparte es pasando diario. Debe medirse en erección. No lo puedo creer. Desde la base del pene, apretando sobre el hueso del pubis hasta el meato uretral. Ah, donde sale el pis. Sí. Hasta ahí. Mirá vos. Yo recuerdo lo que dijo la negra Bernassi, que no ¿Qué es dijo que, la negra? Que las mujeres tenemos... Qué raro la negra hablando de eso. Sí, que cuando ella parió, cuando ella parió, fue madre de Vicente, su obstetra le dijo cuál era su medida, no quiero decir vaginal, quiero decir otra palabra. Ya está, lo dijiste. Bueno, el ¿cuál era la medida de su conducto? Ajá. Dijo, esa es la medida que vos tenés que tener como un máximo. ¿Y pero si te enamoras de alguien con otra medida? No, quiero decir eso, decir del tamaño ilimitado. No, la mujer tiene una medida también, lo que pasa es que es para adentro. No se puede medir. Entiendo. Pero el obstetra sí te la mide. Es complicada la mujer, ¿eh? El obstetra te mide. Claro, claro. ¿Entendés que te da esa data el obstetra? Bueno, de 0 a 7 es micropene. Micropene. Ajá, de 7 a 15 es medio. Sí. Y pasando los 15, bueno, dale. Dale, Estás en el Champions League. Sí. Y hoy la etapa está polémica con este tema, pero después lo vamos a hablar. Acá tenés el título, no lo leas. Sí, ¿ves? Ya todo el mundo lo habrá visto. No lo 7 menos 25. Así que mirá qué nota, che. ¿Viste qué nota? Impresionante. Bueno, nos ponemos como desafío los metro y medio. Es algo íntimo, ¿no? Pero deberíamos medirlo en la intimidad y que cada uno traiga sinceramente cuánto mide. ¿Les da vergüenza o no? ¡A medirnosla! ¡A medirnos! ¡A medirnos! ¡A medir! ¡A medir! ¿Sí? ¿Qué decís? Sí, ustedes no se inhiben. Pero no hay burla, no hay chiste. Cada uno viene. Para nada. No, para mí. ¿Pero van a ser sinceros o van a mentir? Ah, para. Por un lado tenemos la sinceridad de venir y decir, por ejemplo, el número nada más. Ponele, vamos a utilizar cualquier número. 1200. 1200. Ponele. Claro. Y nada. Nada. Y la otra es, en un bol, Bowie. Una ensalada, Bowie. Sí. Ponemos papelito con los números, sin nombre. Sí. Entonces sacamos y leemos. Ah, 14. Y hay que mirar 10. A ver quién será. ¿Quién será? Es como, claro. Es como el amigo será? Invisible, pero puede ser el pito invisible. Ahí tenés. Es lindo, ¿no? Jugamos al pito invisible. ¿Jugamos? Sí. Pero tenemos que jurar sinceridad. Sí. Para mí es mejor hacerlo sin contar quién es, ¿no? Sí, así, por eso, el pito invisible. Porque es muy expuesto. Sí. Nosotros merecemos... Ustedes tienen toda la vista. Sí. Los senos, la cola, para todo. Que me destruyo. ¡A medirnos el pito! ¡A medirnos la! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos a medir! ¡A medir! Bien. Bueno. Y puede ser una campaña para todos los argentinos. Sí, para que, ¿no?, deje de ser un tema tabú. Claro. Bien. ¿No? A mí me parece que sí. A mí me parece que también. Bueno, entonces, esto habla varias cosas. Primero, no puedo entrar a Twitter, punto uno. Bueno, hace falta que entres ahora. No, porque quiero ver si los chicos nos están pasando mediciones. Ok. ¿Entendés? ¿Querés que te diga a Araduc? ¿Qué cosa? ¿Que te entre al Twitter? No te das problema. Yo cuando no estás le pido a Araduc. Ey, ya. Escuchá. Llega. Qué buen tema, El desafío de los hombres de metro y medio. ¿Qué dice? El miembro. A medirnos. Bien. ¿Van a tener un padrino, digamos, alguien de que oficialice esta campaña? Que... No. Esto es mañana. Ah, esto es mañana. Pero pará, porque hay algo... Sí o sí tienen que detectarse, claro, de hoy a mañana. Sí, el hombre, sí. Se paró, sí. Seba, pero... A mí me parece que sí, porque para mañana... Sí. Tenemos 24 horas, porque es mañana a las 6 de la tarde, sí. Un poco menos 23 horas... 40. Sí. Entonces, hay que tener una elección de acá a 23 horas 40. Dice como la unidad de medida, ¿cuál es? Si es ese centímetro que es blandito, no. Si es el que está enrollado en una cosa que no, es... No, eso es el centímetro rígido. Que tenga cada uno. El centímetro que tenga cada uno. No, porque hay unos que no son oficiales. Uh-huh. Yo siempre quería saber cuánto medía. Y mi papá me medía... vos, en altura. Claro, con uno que no estaba bien. Después te mide el médico y medís distinto. Ajá. Bueno, entonces los hombres de metro y medio tenemos que juramentar que vamos a ser sinceros. Sí. Sin nombre, solo poner el número. Sí. Y de ahí sacar un promedio. De ahí sacar un a ver promedio. ¿Cuánto mide el pito el de metro pito y medio? El pito de metro y medio mide. Me parece espectacular. Espectacular, ¿no? Sí. Después tenemos que buscar un equivalente en Denise y en vos. Claro. No sé qué. Pero bueno, ¿te gusta la idea? Sí, me parece natural. ¿Te parece natural? Me parece que nos puede servir. Es como que desmitifica el asunto. Ajá. Sí. Eso sí, tenemos que traer todo. Sí, manera, sí, sí. Hay que tener un momento así sí, de excitación. Sí. Y si suena el teléfono, nada. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza metro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por metro y medio suena. 6 de la tarde, 39 minutos en la República Argentina, 24.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga mide casi 1.80 m y se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que hoy no calcó un mapa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando metro y medio y antes. Feliz, lo voy a escuchar. Ay, medio. Chicos, yo soy un gran organizador de despedidas solteros. Ojalá mis amigos me estén escuchando. Yo a todos les hice la despedida soltero y les hice pasar bárbaro. Yo por eso soy un fenómeno. Un abrazo. Por favor, dejémonos de joder, el tamaño no importa, es el que lo porta y toda la onda que le ponga a usarlo. Así que el tamaño no importa, diga lo que diga el Karim, el tamaño no importa. Hola, Metro y Medio, soy Martín. El boliche de Virgen Julieta se llama Pinar de Rocha, zona oeste. El estripe se la manda a guardar con todo, no simulan nada. Pasó. Hola, me llamo Maxi, mi pene es tamaño medio y escucho Metro y Medio. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro951. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Con los productos Veritas, todos quieren ganar. Y del Family Day, Veritas van a disfrutar. No todo ganará. Carga el código de los productos en www.promoveritas.com.ar. 5 familias ganarán un día de campo y una de ellas se ganará un auto 0 kilómetro. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Sudamérica. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Cartagena, 3 estrellas, desde 160 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Colonia, 4 estrellas, desde 191 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Santiago, 4 estrellas, desde 222 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. De 30 años en Solo Deportes, que ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock. Solo Deportes. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Iron Maiden regresa a la Argentina con su imponente tour Made in England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales, Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Reventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 18 de abril hasta el 22 de abril. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. El país cambió, clase ejecutiva también. La revista del cronista llega totalmente renovada. Con nuevo diseño, más entrevistas, viajes y tendencias, nuevos columnistas, más páginas y secciones. Revista Clase Ejecutiva. Reservala en tu kiosco desde el 26 de abril. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en los mismos quinchos. Y si uno de esos quinchos hablara, ¿sabes las cosas que diría? Los muchachos son divinos, buena gente, pero siempre se quedan cortos con el asado. Cuando juegan al truco se cartean, viven hablando de minas, eso sí, hablando. Porque la verdad es que nunca vi ni una que se aparezca por acá. Lo mejor es cuando hablan de fútbol, son todos técnicos. No sabés el show que arman. Las sobremesas son interminables, no se quieren ir más de acá. Igual yo tampoco quiero que se vayan. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Gilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Estás pensando en actuar? Estudia con Jorge Marrale y Osvaldo Santoro en su escuela Ensayo sobre la Mentira. Entrá a marralesantoro.com.ar y empezá a actuar. Abril de 1998. Bueno, su currículum está muy bien. Dígame, ¿cómo se ven los próximos 15 años? Me veo saliendo de esta reunión y comprando inmuebles en Palermo, reprogramando mi vuelo a New York del 9 del 11 al 9 del 10, retirando todos mis ahorros del banco el 30 de noviembre de 2001 y usándolos para crear un portal mundial de subastas online o podría ser una red social. Mirar hacia atrás pocas veces puede ser tan bueno. Rolling Stone edición 15 años. 15 entrevistas del rock nacional que hicieron historia. Conseguilo en tu kiosco. Si quieres saber más, entra a www.rollingstone.com.ar. Veldent Random Music Fest 2013. Un faro. Cuatro escenarios. Y miles de personas esperando para ver cuál será la próxima banda en salir a tocar. Sábado 4 de mayo. Vicente López al Río. Ilia Kuriaki and the Valderramas. Más. Miranda. Más. Kate Nash. Más. Sky Blue de LMFAO. Cuatro bandas que tocarán en forma aleatoria, siguiendo las luces del faro. No te pierdas esta oportunidad de vivir la música en vivo de una manera diferente. Las entradas no se compran, se ganan. Ingresa a la fanpage de Veldent en Facebook. Entra a la aplicación Veldent Random. Regístrate y participa. El faro vuelve a girar. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Metro. Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi. Viví ahora. Lo voy a hacer, aunque me tenga que despertar más temprano. Lo voy a hacer por más que tenga que cruzar media ciudad. A pesar de que digan que esto no es para mí. Aunque me duela todo el cuerpo. Lo voy a hacer, a pesar de la lluvia. No importa lo que pase. Porque voy a hacerlo igual. Que nada te detenga, ni siquiera el agua. Nuevo Rexona Aqua Shield. Protección superior, incluso contra el agua. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Hola, Jimena, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te puedo hacer un pedido para más o menos tipo 9:15, 9:30? Sí, decime. Te voy a pedir una docena en total. Que saludo a un amigo. Dale. ¿Me bancás? Que estoy con un pedido. Estoy como ya se metió a tomar el remis para el A6. Bueno, son dos minutos. Pará, dale. Dale. Decime. Sí, te voy a pedir tres de humita. Ajá. Tres de calabaza, choclo y queso. No. Ay. ¿Tenés que ir o no? No, bueno, pasa, te quiero hacer unas preguntas, porque no entiendo. ¿Qué preguntas? ¿El local ya está puesto? Sí, pará que ya atiendo. Jiménez. Sí, decime. Rapidito te digo si te dejo en libertad. ¿Tres? ¿Tres de humita? Te voy a extrañar mucho. Puta madre. No, yo te voy a extrañar. Yo también. Puta madre. Tantos años juntos. Sí, sí. Año y pico hace que nos conocemos. Así es la vida. Jiménez. Dime. Sí, ¿me tomas nota? Porque veo que estás haciendo otra cosa. No. Tres de humita, tres de calabaza, choclo y queso, ¿tenés? Hasta la que más que hicimos no está mal, boludo. ¡Qué calabaza! ¡Qué calabaza! Sí, decime, ¿qué más? Y seis de carne suave, dale. ¡Seis de carne suave! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Seis de carne suave! Jiménez. Jiménez. Sí, decime. ¿Anotaste? Te voy a pagar con 100. Como me preguntaba vos, me escucha las lágrimas de amigo. Te extraño mucho, Jiménez. Llama a un médico, Horacio, llama a un médico. Horacio, llama. Jiménez. ¿Sabes que se está muriendo? ¿Quién? Llama. Ahora llamo. No. Escúchame. No, para, ¿sos médica? No. Boluda, necesito una médica. But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend? I need to know. I noticed you're smiling out of the sun, having fun, feeling. overnight, or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Faces, se llama esta canción. Mientras me estaba tocando los senos un personaje de la radio, ¿te puedo saludar? Sí. Estabas el jueves acá, quiero saber qué haces hoy acá también a esta hora. ¿Qué estás haciendo? Las clases de apoyo para mí. Andrés Kuznetsov. Bueno, ay, termina de tragar. Si comes al aire vos en tu programa. ¿Por qué no? Nos respeta a nosotros. Ah, está bien, está bien. Nos respeta a nosotros. ¿Cómo estás, Andy? Pero, ¿cuánto tarda un hombre en bajar un sándwich de miga? Tremendo. Tremendo. Solamente un bocado, pero no, no se iba más. Toma agua. ¿Cómo estás, Andrés? Ahora muy bien. ¿Qué estás haciendo que venís a esta hora? No te puedo decir. Sos muy misterioso. Sí. Soy muy misterioso. Muy misterioso. Sí. La verdad que... Por un lado sos un chico que se expone, que me cuenta lo que le pasa, total. Todo. Pero guardás una cuota de misterio que no podemos descifrar. ¿Vende cosméticos o vende ropa acá trae, empieza a repartir en la al radio? Lado Cayetano soy el cotinocine, ¿no? Pero... Más cerquita del micrófono. Ah, perdón, sí. Señora, perdón. No se escucha. Ese llavero da mano. Creo que le da, no me salió el nombre de ninguna locutora para decir señora... Mancuso. Sí, gracias. Graciela Mancuso, por ejemplo. Para mí hay que explicar ese llavero. Sí, hace 4 semanas me estás histeriqueando que venís al teatro, no te lo reclamo más. Un mes, se va. Un mes. 4 semanas. Pero, ante todo ese histeriqueo, una vez me mandaste un mensaje que decía: el viernes no me puedo ir, ya te voy a contar por qué. Y nunca me dijiste por qué tampoco. Oye, muy bien. No, no te estoy diciendo que me cuentes ahora. ¿Puedo contar cuando íbamos hacia el stand-up solidario la pelea que tuviste con Dalia? Sí, por supuesto. No me acuerdo yo cuál fue. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Pero contá la otro que quieras. Otro tema, todo al aire te voy a decir. ¿Tenés el tabique medio torcido? ¿Te tomaste mucha cocaína? Pues, la segunda vez que hiciste cocaína en este programa. Sí, claro. Pero el tabique como el que no se había visto nunca. Bueno, pero está monotemático, Andrés. Pará, monotemático no es, en 2 veces 2. ¿Se tuerce por el raquetazo? ¿Se tuerce por eso? Vos sabrás, yo la verdad que no. No lo vi, no sé, no lo vi. No, si tiene un tabique de tatín, de titanio. De platino, titanio. David Guetta, no sé. No, nací así. Tal vez soy imperfecto. Tal vez soy imperfecto, ¿no? Sí, yo tenía una muy buena entrevista personal. Bueno. No lo sabés. No me pongas esa presión a mí. Si no, vos lo sabés. No, pero bueno, así como... Cuando quieras, una Andy. Una charla de 2 horas con vos al aire te desnudo. Pero solos. Solos. Sin Jules acá, Cayetano. Y Julieta, que es como tu es como tu guardaespaldas, Julieta, porque la nada. Papá, comiendo todos los cielos solos, papá, bancate la cita. Me la banco solo. Desnudo, sin posta. Fábrega. Sin nadie. Eso. Los 2 desnudos. Me parece que no me conviene. No me conviene. Claro, Pablo. Me parece que no me conviene. Sí, Pablo. ¿Estás circuncidado? Sí. ¿Te acordás de ese momento? No. ¿Vos? No estoy circuncidado. No, si te acordás de mi momento. No, porque no. No. Pero debe haber sido traumático, no lo recomiendo. Quédate en 1.5 metros un ratito. Ponete auriculares. Sí, 1.5 metros. Mirá, al principio me costó. Ajá, no me te gustaba el programa. No, no es que no me gustó. Sí, no lo... Mirá, te voy a decir... Pará, al aire, otra cosa, drama, algo que nunca conté al aire. Sí. Vení, esto sí es nuevo. Yo casi trabajo en Perros de la Calle. ¿Te acordás que fuimos a almorzar una vez? Perros de la Calle. Sí, no la sabía, ¿eh? ¿Por qué? Contame. Pensé que te acordabas. No, contame porque yo tengo cosas para decir. Vos estabas, curiosamente, en una etapa medio confundido. Decías que al programa le faltaba algo. Se iba a poner un chiringuito en Brasil. Siempre, a punto de irme afuera, sí. Y Matías te propuso que esté yo. No. Sí. Antes de que vos tengas tu programa. Sí, hace un montón. O sea, los 2, 3 primeros años. ¿Cuál? Creo que era la época de Troya, por ahí. Y me llamaste un día. No. Viniste a ver cómico, yo no actuaba en cómico. Ah, ¿por eso fui a cómico? Me parece que sí, no sé qué fue primero, qué fue el huevo o la gallina. ¿Y? Fuimos a almorzar, en la calle Honduras. almorzamos. Tener, ¿por qué no me acuerdo? Si me acordaba de todas las mozas. Si me acordaba de toda la, con la gente que almorcé, si tenía la infinidad de médicos. No, al revés, sí. Digo, qué buena anécdota, claro. No me la acuerdo. Pagaste vos. Bien. Charlamos un montón. ¿Sí? Y no quedamos en nada. ¿Por qué? Dejaste poca propina. Y que no vas a andar bien en radio. Primero, una es esa, a lo mejor no te gusté. No, pero soy como Lutheran, soy el que... No, y la otra era raro porque yo había trabajado en ese horario con Penny. Penny, eso era raro. Eso era raro. Imagino más culpa tuya que falta de visión mía. Sí, nos sentíamos muy incómodos los dos con eso. Uh-huh. Estaba como calentito el tema todavía. Ahí no le quedó otra que hacer radio conmigo, porque ya se lo había querido llevar Matías con él y lo convenció a su jefe que no. Uh-huh. Después perro de la calle, bueno, está bien. El destino fue, Ruso. Bueno, lo que hiciera por tu voluntad. Es lo mejor que me podía pasar. Bien. La verdad. Tenemos gente. ¿Te quiero decir algo? Sí. Esto solo porque tengo que ir a hacer lo que no te puedo decir que venga. Que lo haces acá. Qué misterio. Qué misterio. Qué misterio. Si dice cocaína. Sí. A ver. La verdad, porque ya encima tengo fama de cocaína. Dale, no lo ve nunca. ¿Eso es cara o merca? Bueno. Me tenés que decir algo. Al principio. Pensé que estaba mal. Cuando yo estaba en tu firma, cuando empezaste como notero, yo estuve el día de la firma, eso lo contamos, ¿sí? Uh-huh. El día que él firmó con PPT. Sí, PPT no el de la Nata, sino el de Birds. Pero ahí la Nata y Birds eran amigos. Sí. Era como el país. Ahí, pero era otra cosa, era como para adelante. Sí, María Laura, primera invitada, te ver. No, vamos, el primero, María Laura. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te vi en la nota, hacías kitsch. Ajá. No me gustaba, no sé, el humor todo. Pero me decía, me cae bien One Ride, pero no me gustaba. No te creo, para mí no te caía bien tampoco. No, pero no le caes mal a la gente, digo yo. ¿A quién le cae mal One Ride? A lo sumo decir, no sé, no me gusta, pero mal no le cae mal. Yo le puedo caer mal a alguien, vos no le podés caer mal a alguien. Sí. Eso? Adelante. Bueno, para mí vos le caes más mal a gente que yo. Sí, está claro eso. Pero más bien también. Peor. Puede ser. No sé. Cayetano, cuando me dice eso, le digo, boludo, vos querés que te quiera todo el mundo. Jugate, no te juegas, nunca querés conflicto. Y bueno, claro. Cuando querés conflicto, a veces. Bueno, pero ahora se metió en una Cayeta. Sí. Bien, entonces te digo. No entendí. Porque hizo una mueca. ¿Qué quisiste decir, boludo? No, me trabé. Porque yo quería explicarles que Cayeta para mí no se la juega. Pero bueno, no importa, es un tema mío. Sigan adelante. ¿A dónde voy? No sé. Ah, que no te gustaba lo que yo hacía. No. Laboralmente no te gustaba. Sí, laboralmente no la sentía. ¿Ves? No la sentías. Y cuando empezó el programa, no la veías. Primero no la veías tanto. No la veía. ¿Y a Julieta cómo la veías al principio? ¿En qué sentido? No, radial. ¿Qué otro sentido pensás? Como mujer. No la conocía como mujer. Vale, pero la habías visto un par de veces. Bien. Cocaína. Pará de decir cocaína. Sí. Son rápidos acá. Y al principio no la tenía. Lo escuché un par de veces, pero de golpe la gente sola me llevó a un fenómeno que yo no estaba viendo. Claro. Y de golpe mi propia familia, en mi seno, en mi círculo, me empezó a decir che. Que mi cuñada, que mi hermano, que es muy bueno el programa de Wanda. Viste que te matan. Sí. Pará, no lo escuché yo. Sí, no sé, me decían, pero es muy bueno el programa de Wanda. Bueno, y así llegaste. Empecé a llegar hacia vos a entender el fenómeno OneRage. El fenómeno Julieta. Nombralo a Pablo. Los empecé a querer. Que lo nombres a Pablo, por favor. Que Fábregas lo tengo como gerente cuando. ¿No? Pero fue hace. Bueno, está bien, de años. Lo conocí como gerente. Yo era grande en esa época. De verdad. Es cierto. La cuestión es que es verdad. El fenómeno es todo, de todo, quiero decir. Pero. Te quiero decir que estoy orgulloso que ustedes sean parte de la radio. Gracias, que quizás llegué último, pero llegué. ¿Entendés? Llegué. Igual yo me acuerdo que cuando empezamos. Y los valoro, los quiero, que es más importante, al aire y fuera del aire. Cuando empezamos. Es un huevo, ¿no? No, que te pero, digo. Pero dejá de estar tirando algo emotivo. Sos frío, ya me lo hiciste en la cancha. Sos frío, loco. Abrite, loco. Abrite, loco. Emocionate, dale. ¿Qué hay atrás de esa coraza? ¿Qué hay atrás de esa? Emocionate, huevo. ¿Qué estás escondiendo? Sacaste la campera del cuero que te trajiste, boludo. Seis meses, tenés 45 años. Igual, cuero. Tenés 50. Chicos, bésense. Ya lo hice con Jules otro día, besamos en la boca. Momentazo radial o no se entiende nada. No se entiende nada. Abramos línea. Campera de cuero, ¿te crees que son de Kiss? Estamos para escuchar. Hacemos un día lo que Matías siempre tira abajo, pero vos no. ¿Qué? Me das a un día a Operro de la Calle con Fábregas y con Julieta. Y Peto, ajá. Y no lo haces con Jules, Cayetano y Harry. Perfecto. No me dejes, no me divertas. Sí. ¿Cuándo? Primero lo quiero consultar con mis compañeros porque y yo también. Yo también. No, es la propuesta. Después sí. lo mío que está. A mí me gusta. A mí me gusta. ¿Julieta? A mí me parece que lo que decida acá la mayoría. Eso, conociéndola, es sí, un no. Sí, yo me entrego. Dale. No tengo problema. ¿Pablito? Si no hay guita, sí. Es muy gracioso. Yo tengo. Vean. Yo los míos te dan todo, hay que llevarlos, pero te dan todo. Con Gaby me conozco mucho. Mucho. Cayetano es lo llevo casi como yo. En mi corazón. Casi Harry, no van a hablar de fútbol. Y Harry, no lo conozco tanto crack, a Harry, crack, pero me parece de las mejores apariciones que tuvimos en esta radio. Bueno. Yo tengo miedo de estar, viste, cuando arrancás y me miran como, te hacen el vacío, la tenés. Yo voy a tener un problema miedo. Igual, yo voy a tener un problema que si, está mucho con el teléfono, Andy, o con el monitor, me voy a poner de mal humor. Eso es lo que va a pasar. ¿Sabes que te vendría bien una Julieta que te marque? Eso es algo que va a pasar, o sea, no te lo voy a hacer a vos, pero porque también me pasa con Sebastián, pero si vos estás diciendo, sí, estás viendo el monitor y el teléfono, me voy a sacar en un momento. Lo hago sin teléfono y sin nada. Bueno. Ahora, con Fabre estoy en mi mejor momento este año. Andy, y con... Pero por supuesto, me encanta. ¿Y con la producción qué hacemos? ¿También la cambiamos o nos quedamos con la...? Para mí es mucho quilombo. No, le gusta más la de él, obvio. Dijo, ni en pedo quiero estos muertos. No, estoy bien con Araluz. No, me pude el fin de semana, lo vamos, fin de semana también. Tiró mala onda. ¿Puedes hablar al micrófono? Estoy jugando. Tiró mala onda. Mirando a Araluz. Loco, acá me corrigen todo. Perdón, Larrea y... Nora Perlés, perdón. El Fabre de Banco. Bien. Bueno, me voy a hacer lo que no te puedo decir que me voy a hacer. Ok. Pongamos la fecha, Hacemos el swinger. ¿Hoy qué día es? 21 de abril. 22 de abril. 21 de abril. ¿Qué? Cuando vos decís hoy qué día es. Si alguien dice 21 de abril, decís martes. No, pero lunes. ¿Qué día es 17 de agosto, Seba? ¿Qué día ya cae? Te digo. Pará porque tengo esa habilidad que me acuerdo los días. 17 de agosto. Pará un poquito. Pará. No. Es imposible. Como el mago sin dientes. Chequeo y cuando le pega, le pego. Estoy casi seguro, Pablito, que es sábado. Es imposible. Casi seguro que es sábado. A mí me cuesta más encontrar el calendario que hacer una memoria. Es imposible. A la ducha me dice que sí, que es sábado. ¡Carajo! Es sábado. ¡Sábado! ¡Forro! Sí. No le digas. No puedo con todos los meses, pero con muchos días puedo. ¿Navidad qué cae este año? 24 de diciembre. ¡Bien! ¡Seba! Navidad 25. 24 de noche, bueno. ¿Cómo hace? No, no te voy a decir. El sistema no te lo voy a decir. No puedo creer, yo no puedo acordar las tablas. Sí. Es increíble. ¿Quieren tirar otra fecha? Sí, algunos meses no los tengo, ¿eh? Te voy a mezclar, te voy a decir. No puedo creerlo, ¿qué día cae? 4 de septiembre, el 5 de la Selección Nacional de 86. El 5, el que tenía la 5, era el Tata Brown. Perfecto. Que hizo un gol contra Alemania. ¿Cómo es tu nombre real, Tata? José Luis Brown. 4 de septiembre, para un poquito, ¿eh? Para un poquito. Ay. Pará. Ay, me están mareando, boludo. Ya me parecía. Lo tenía prendido en truquini. Miércoles. Bueno. La había pegado de pelea. Ay, no. Claudio, ¿por qué? Bueno, pero estuve cerca, por un día. Por un día, chao, dale. Anda, careta. ¿Qué vendrá a ser, no? Es la pregunta. Sí, no sé qué hacer. No sé. Para mí está saliendo con alguien de la radio que trabaja a esta hora. Y puede ser. Con Aradu que está saliendo. Más que saliendo, se está quedando. Sí, se está quedando. Bien, tenemos algunos mensajes en el 4010-7272. A medir no es la... ¿Cuál medida es la que tengo yo? Creo que es metro y medio. Bien, porque surgió en la apertura, los integrantes hombres de metro y medio, nos vamos a pedir el pene, nos lo vamos a medir a lo largo y a lo ancho, en estado de excitación. Y mañana cada uno va a anotar en un papelito cuánto es, lo vamos a meter en bowl, sin nombre, para no ofender a nadie. Confiar. Pero tenemos que confiar que vamos a ser sinceros todos. Sí, Leva. ¿Puedo hacer una pequeña? Sí, decime, Pablo. Yo, recién se... Leva. Pará, no, Pablo. Pues yo voy al oyente. Vas vos, dale. Dale. Leva. Sí, decime. Para no quedar expuesto, lo hacer anónimo, pero el problema es el número máximo. Si el número máximo que sale del bowl, por ejemplo, un 10 o un 11... Quedan todos expuestos. No entendí. Bueno, claro. Si todos medimos poco. No entendí. Bueno, veremos mañana. Sí, adelante, sí. Pablito. Bueno. Yo decía recién, hay que preguntarle a mis compañeros, ellos no son esclavos, pero nos mandan a medirnos la chota. Claro, es verdad. Por un lado se hacen grabos, yo los respeto. Yo. Sí. Mañana van y se miden. Y bueno, ahí está. No, si ustedes me dicen que no es, no. Eso está todo la vez. No te gusta la idea, decime que no te gusta la idea. Dale. Es una excusa. Por favor. Un poquito de pudor. ¿Sí? En mi mejor... Esa boya no va. Chiquito midió 137 milímetros. Y escucho metro y medio. Bueno. ¿Por qué milímetros? ¿Y por qué midió eso? Suena mejor. Ah, suena mejor. Claro. Sí. ¡Ay, por favor! Bueno, ay, no te hagas la fina. La pacata. Bueno. Imágenes tristes del fin de semana y de la vida misma. con Pablo Fábregas. Voy a empezar con la más actual que tengo. Tenemos mucha gente en casa trabajando, no por voluntad propia. ¿Cuánta guita que tiene los Fábregas? No, tuvimos un conflicto, tuvimos que venir a cambiarnos todo, bla, bla. Voy a cumplir un mes y pico de gente trabajando. Ajá. A uno de ellos creemos que lo pescamos medio viendo bombachas. No. ¿De tu mujer? Sí, fue todo. No, de Pablo, eso es lo peor. Sí. Fue todo bastante triste y fue Forchi, el tema. ¿Cómo crees que lo viste viendo bombachas? ¿Cómo fue? Fue una situación de que sí, que estoy sacando el cajón, pero tanto no tardás en sacar un cajón. Oh. Bueno, te entretenés. Esas cosas. Además, la bombacha de Inés tiene ese que sé yo. Sí. Bueno, me molesta que te anotes las imágenes tristes en el celular. Qué suerte que lo dijiste, ven y choca. Prefiero anotar a nadie, no imprimir para ahorrar papel. Pero, pero escribilo en tu monitor. Hoy es el día de la Tierra, chicos. Escribilo en tu monitor o en un papel. Hoy es el día de la Tierra. Vale, escribilo en la notebook. No, acá bueno, lo ¿sabes que ese celular lo hicieron gracias a castigar a la Tierra? Sí, en el Congo le mataron un montón de gente. No es para decir así. No, lo dije mal. Este se rió. Como que está atrapadito. Adelante, Le mentí a mamá, estábamos hablando por teléfono. Ajá. Empecé a inventar una mentira para cortarle rápido, porque necesitaba ver cómo se freían las papas fritas. No entiendo. Estaba viendo cómo se... Yo no sé irme. Viste la gente que pone a hervir el agua y se va. Yo me quedo al lado hasta que eche la primera burbuja. Claro. Bien. Es fundamental. Y con las papas fritas no puedo irme. Chabón. Está muy loco. Sí. Por eso no hago papas fritas, porque tardan mucho en hacer si yo me tengo que quedar al lado de la sartén. Me llama mamá. Que es. Y todo mi cerebro estaba puesto en que ese puto aceite termina de hacer las... ¿No tenés inalámbrico? Tenía el celular. ¿Y por qué no hablabas mirando las papas fritas? Porque mi cerebro estaba totalmente absorbido. No puedes hacer las dos cosas. Por el... Sí, entiendo, es lo más normal del entonces mundo. Entonces a mamá le inventé una mentira. Pobre de que mamá. Me estaba yendo, de que Benito, yo te llamo después. Mm. No la llamé después. Y la imagen de cortar y seguir mirando a papá frita me pareció lo más triste que hice en los últimos años. ¿Qué más? Oblap. Esto pasó hace un par de semanas. Avenida Triunvirato y Monroy, o cercanías, a metros de ahí, mejor dicho. Villurquiza. Eso sí es Villurquiza. Eso es Villurquiza, muy cerca de casa. Que estás en Saavedra. Ahí muy cerca, sí. No es Saavedra. Dale, ¿dónde estás? Dale. Un voluntario... Está pidiendo firmas para no sé qué. Uh-huh. Era tan complicado que acompañaba a la gente como 50 metros en para convencerle y explicarle. Y yo acompañé a uno de esos que iba más adelante. Yo le decía, mira, estamos firmando. Vení que te firmo, le decía, vení que te firmo. Y terminé diciendo que no, y esperaba uno para volver explicándole a alguien. Uh-huh. Mi vida. Perfecto. No solo marcha atrás. Bueno, como sea, el hecho es que se debe recorrer para mí 7 kilómetros buscando firmas. Lo hace, pero para estar en estado, nada más. Esto voy a seguir con, estoy con redes sociales, me gusta mucho. Uh-huh. Chicas, esto se los digo de corazón. A vos, sí, chicas, postear fotos de gato es el monumento a la soledad. Uh-huh. Cuando... No de una mina haciéndose el gato, sino del gato literalmente hablando. Sí, acá está Fufi de espalda. Ah, Fufi es mi mejor compañero, feliz cumple Fufi. Está el gato en todas. Uh-huh. No es el monumento a la soledad de redes sociales. Se nota que si empezás a salir con esa chica, te pide casamiento a la semana. Si le haces un Facebook a tu mascota, como algunos... ¿De verdad? Sí. Has retronado. Retronado. Bueno. Y si lo haces hablar y respondés... Tipo, wow, miau. No, si decís, hoy me levanté genial, mi pelo está mejor que nunca. Sí. Corchéate lo antes posible. Hay gente que lo hace con sus hijos, con su bebé de un mes. Miren también, cómo me corté el pelo. Sí, me llamo Kevin, estoy muy contento, mi papá me ama. Sí. Dale, tiene un mes. Pesé 2 kilos 100. Sí. Hablame en tercera persona. Sos el padre y tuviste un pibe. Sí. ¿Estás feliz? Te entiendo. Pero no lo hagas hablar al pibe. No lo hagas hablar al pibe. No, tenés razón. Y me estás tendiendo el puente para la siguiente imagen triste, a que ver. Es todo para vos. Aquellos que sobre el hijo se refieren como diciendo, luz de mis ojos, llegaste para salvarme, suerte que estás... No sabes si es un hijo o se le murió el abuelo. Claro. Porque es como, viste, los nombres de los lugares para viejos, que no sé si es Esperanza. Se llama Esperanza. Sí. No, tenés 80. Como los nombres de los barrios cerrados y los cementerios privados. Se parecen. Se parecen. Campanario. Sí. ¿Qué es? ¿Están todos vivos de la alegría o están todos muertos? ¿Qué es? Está para un stand-up eso, Está para un stand-up. Sí. Sí. Bien, hablando de stand-up, quiero agradecer el libro de Felipe Piña, que me mandó... Yo también. Los mitos de la historia argentina, 5 del derrocamiento de Perón al golpe de Onganía. Así que nos estamos acercando a estos tiempos de a poquito, porque esto va de 1955 a 1966. Me detuve en la contratapa. Sí. Decime si Perón con esto ya los estoy presionando, pero era cinematográfico, era al hablar, cinematográfico, a decir sus frases. Dice, al arribar a Paraguay en octubre de 1955, Juan Domingo Perón dio su primera conferencia de prensa luego de su derrocamiento. Un corresponsal le preguntó entonces qué pensaba hacer para regresar al poder. Perón lo miró y lo respondió, nada, todo lo harán mis enemigos. Pam, pam, pam. Cinematográfico. Cinematográfico, ¿no? Sí. Está en El Padrino eso, pero sí, entra directo. Viste que cuando se trata de Perón, un tipo, una mega figura, te gusta o no, sí, para la República Argentina, tremendo líder, dice esas cosas, son, pero debe haber un montón de otros que dijeron lo mismo. Pero no. Sí, no. El contexto, la persona. Sí, el tono. No le sí, salió, o dijo, lo harán todos mis enemigos, nunca más volvió al poder. Ajá. Bueno, la única frase de Balbín que se conoce es cuando se refiere... Ah, no, perdón. No, es Balbín, Balbín, cuando muere Perón, que dice... Un mejor adversario. Ni nos acordamos bien. Pues sí, acá un adversario despide un amigo. Un viejo adversario despide un amigo. ¿Entendés que Balbín se hizo grosso por la frase de Perón? Por sí, sí, también. No, no, ya sé, estamos siendo un poco injustos. Pero digo, a nivel mito, a eso es a lo que voy. Sin lugar a dudas. Bien, quiero agradecer a los jugadores de Atlanta que vinieron el viernes a la función de Weinreich y los frustrados. Mirá. Yo pensé desafamos el tema. Qué bien. ¿Por qué? Ahora vas a empezar a de Atlanta. No, no, ustedes me empujan, ustedes me empujan a Andrés Soriano. Sí. Acá lo llevo. ¿Y Abel? También, Abel está pasando un momento difícil que lo van a operar esta semana, se rompió los ligamentos. ¿Cómo se sintieron con el segundo de los personajes de Weinreich y los futbolistas? Sí, les gusta, se sienten identificados. Se sienten identificados sin la frustración. Claro, ellos pudieron ser futbolistas, por son profesionales. Se ríen, claro. Sí, cierto. Andrés Soriano, Juan Pablo Segovia, vino Martín Palizzi. Ah, y, pensé que estaba enfermo mucho. No, no, y Gustavo Bombach. Era. Bombach, buen apellido. ¿Bombach? Bombach, pero se escribe raro porque se escribe. Con B larga, sí, y después Bombach, con M. Bueno, no sé qué. Es M, B larga, no me acuerdo. Ah, problema, lo googlean. No sé qué, es argentino, pero no sé qué origen es el apellido. Yo le quiero mandar un beso a la familia Bonadeo, que cumplió años Gonzalo. Ajá. Y festejó tarde su cumpleaños. ¿A qué hora? Cumplió en enero, pero lo festejó ahora. Pues no había podido, así que le mando un beso, que estuvo muy linda su fiesta. A Carmela, a su mujer, que la organizó seguramente ella. Sabes que después me di cuenta que recibí una invitación de Carmela, pero yo no podía ir porque tenía función. Sí, les justamente. Dije, le dije que le mandaba saludos. Bien, muy bien, me hiciste quedar bien. Sí, obvio. Le voy a mandar un mensaje a Bonadeo. Ah, no, mandale guita. Le voy a mandar sí, guita. Sí, mandale. Hasta el 18 de mayo estamos viernes y sábado sí, en el Maipo. Y después, de algún modo, vamos a seguir, todavía no sabemos cómo. Pero vamos a hacer, yo quiero seguir. Sí, si no, la puerta. Algo vamos así a hacer. Así teatro callejero. Sí, algo vamos a hacer. Sí. Bien, ¿cómo está Canchero en el Paseo de la Plaza? Más divino. Canchero. Sí, espectacular. Más Canchero. Mm. Viernes y sábados también. Sí, viernes y sábados. Estamos pasando fantástico hasta que el Papa este se haga de huracán. ¿Ya accedió a Malena? ¿Cómo? ¿Ya accedió a Malena? Al toque. Este ya en el otro Canchero. Sí, sí, si hay una mina en el elenco. Tenés razón. No tenemos un camarín para cada uno. Nos vemos en vos. Viste cómo es. Sí. Son las 7 de la tarde, 15 minutos, y este programa todavía se llama Metro y Medio. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. Me exultiberea. Hola, te usurpé la canción. Todo bien. Soy Mex Ultiberia y canté Metro y Medio. Señores, tenemos aquí un metro y medio de carpetas con nuestros planes. Well, this is just a simple song to say what you done. I told you about all those fears. The way they did run, you sure must be strong. And you feel like an ocean laid warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt your face on a football field and a kiss that I kept. 7 de la tarde y 18 minutos. Estamos escuchando The Shins con Simple Song en Metro y Medio. Merendando gracias al Almacén de Antojos, pastelería de nuevos sabores. Acá cerquita en Zapiola y Zavala en Colegiales. Podés ir a merendar o podés llamar al 4555-7805. 19 y 19, 21, 9 la temperatura. ¿A qué número le vas a jugar? ¿A qué número le vas a jugar? Publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Leonor Watling, tenemos visitas internacionales, sí, porque Leonor es actriz, es una superestrella total que sale en la tele, en las revistas, sí, y entre nosotros además también es conocida por ser la esposa de Jorge Drexler. Sí. ¿Cuál fue el viaje más insólito? Aquel que te partió la cabeza por algún motivo. Yo creo que cuando fuimos a Japón, que fui con hablé con ella a hacer promo y estuve 5 días metida en una habitación de hotel. No dicen no, nunca. Entonces claro, no puedes discutir con nadie. La traductora, juro que se inventaba todo, o sea, no puede. Se inventa, claro. Había respuestas que yo hacía súper cortas. Y ella, 10 minutos. Nicolás Artusi y Humida Auto. Musicaliza esa receta. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, soy Sabrina García Arena. Como actriz me pasa que entre el teatro, el cine y la TV no puedo asegurar llegar puntual a todos lados. Lo que sí puedo asegurar es el cuidado de mi pelo alisado. La nueva línea DAB Pos Alisado te asegura el cuidado y la reparación de tu pelo, prolongando hasta un 70% el efecto del alisado. Yo me hice el alisado permanente y para cuidarlo y que dure más tiempo, elijo DAB. La verdad sigo llegando tarde, pero por lo menos mi pelo está asegurado. Búscanos en Facebook y descubrí vos también cómo asegurar tu alisado con DAB. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Hola, estamos acá con los chicos patinando en medias por toda la casa. Y nos vendría bien una canción para ensayar algunas pruebas. ¿Nos pueden pasar un tema bien arriba? Gracias. Nuevo Ala Progress, con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Barcelona, 4 estrellas, desde 130 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Florencia, 3 estrellas, desde 145 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Londres, 3 estrellas, desde 163 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Morón sumó un nuevo servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables. Todos los barrios tendrán su día verde. Lunes, Villa Sarmiento, martes, Aedo, miércoles, El Palomar, jueves, Morón, viernes, Castelar. En tu día verde de 7 a 12 del mediodía, saca los papeles, plásticos, vidrios y metales. Municipio de Morón. Nada Robert llega a tu kiosco con una apasionante novela de amor llena de intriga y pasión. Tres Destinos, el nuevo libro de la reina indiscutida de la novela romántica. Encontralo en tu kiosco a solo 39,90. Asegura tu auto en Answer y llévate de regalo una experiencia. Elegí entre aventura, gourmet o relax. Como Emilio, que nunca había estado en un spa y ahora es fanático. Emilio, ¿por qué está la casa llena de vapor? Es que puse un spa en casa. ¿Spa? Toallitas, agüita, relax, es pa' vos, es pa' mí, es pa' relajarse. ¡Ya están las piezas calientes! Disfruta de la promo Yo Elijo asegurando tu auto en Answer y viví una experiencia distinta. Descubrí más en yoelijo.com.ar o llama al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas nuevas solicitadas emitidas y con vigencia del 11 de marzo al 30 de abril 2003, inclusive hasta autores de 550 tarjetas PICUS contratadas en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con cobertura de máximo de riesgo. Darías al debito en tarjeta de crédito para autos de sobre artículo exclusivamente no acumulable con otras promociones. Consulta bases y condiciones en answer.com.ar. Todos los días quiero un SAB. Y si es por 20 pesos, ¡lo quiero ya! Vení a Subway y pedí el SAB del día. Hay uno diferente cada día de la semana. De 15 centímetros en pan recién horneado y con los vegetales y salsas que más te gustan. Por solo 20 pesos, todos los días, llévate tu SAB ya. Subway. Válido hasta el 4 de septiembre de 2013 solo en tiendas participantes. No acumulamos con otras promociones. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas casas. Y si una de esas casas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Lo que más me gusta de este grupo de amigas, además de que vengan siempre, es que no se casan con nadie. Y se siguen así, bueno, no importa. Y se me llenan de vida ajena y de chimentos. Aprovechan y le sacan el cuero a todo el mundo. Son justas, como que reparten parejo. Un poquito para los exnovios, otro poco para las compañías de laburo. Y bueno, viste, que no están también reciben. Pero siempre con cariño, eso sí. Acá es imposible aburrirse. Lo mejor es que siempre me dejan ordenada. Así que yo contenta, no tengo problemas de que vengan. Siempre son bienvenidas. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Daniel Johnston reprograma sus shows en Argentina. Martes 23 y miércoles 24 de abril a las 21 horas en Niceto Club. 23 y 24, Daniel Johnston en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto en TGT. ¿Tenés ganas de viajar? Ok, escucha esto. ¡Volvió la semana loca de Azatec Viajes! Viajá a los mejores destinos de la Argentina y el mundo a precios imbatibles, solo por una semana. Consulta todos los destinos en oferta de Semana Loca en azatec.com. Apúrate, tenés tiempo hasta el 27 de abril. Azatec Viajes, como quieras, donde quieras. Con este Lorca sale una brama, desde buena onda. Para más. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Oh, ya sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio. Y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Señoras y señores, 7 de la tarde, 27 minutos, 23, 3, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos acá con un gran invitado. La primera vez que viene a Radio Metro, si les digo el nombre real, no tiene idea quién es. A ver. Antonio Juan Sánchez. No tenés idea. No tenés idea quién es. Ni idea. Antonio. En sus comienzos figuró con el seudónimo de Johnny Willy. Uh-huh. Tampoco. Al menos nosotros, de esta época, de esta generación, no lo tenemos así. Ustedes no habían nacido. No, a principios de los 70 formó un grupo de rock llamado Caballo Vapor. A ver, háblanos un poquito más. Háblanos. A ver si te. Digo una sola y ya está. No. Tu frase no la digas. Así le ponemos un poco de misterio. No sé, que estoy feliz, contento de venir por primera vez aquí, estar con vos, que hace tiempo que no nos veíamos. Ajá. Y con Julieta, que fue un gusto conocerte. Igualmente. No soy alcahuete, soy peropiador nada más. Bien, muy bien. Abramos línea, abramos ya el 4017267, a ver si el público adivina con quién estamos hoy. ¿Qué hacías en Caballo Vapor? Cantaba. Dijo alguna vez, prefiero ser un grasa con un Mercedes que un elitista con un Citroën. Y no un elitista con un Citroën. Bien, hermano, la vida es una sola. Seguro. Bien. ¿Qué más? Marketinero consigo mismo. Sí, señor. Te tenés que poner los auriculares, así escuchás. Bueno. Si la gente adivina o no. A ver. Es que me despeina. No. Bueno, tiene pelo. Tiene pelo y mucho. Tiene pelo y mucho. ¿Y cuánto tenés? Decís... Muy buena. Pará. La carita que puso cuando digo. Che, yo no me escucho igual, no tengo retorno. No, te tenés que subir el volumen ahí a tu derecha. Tenés una a tu derecha abajo. Ahí. ¿Decís tu edad públicamente o no? Sí. ¿Cuánto? 7'2". Estás bárbaro. Impecable. 72 y pelo largo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Cristian de Virano. Cristian, ¿con quién estamos? Con Cacho Castaña. ¡No! Andate, Cristian, chao. Chao, Cristian. Chao. Cambia de radio. Chao, Cristian. Dice que fue amigo de Perón este señor. Es verdad. ¿Amigo? Amigo, no. ¿Conocido? Tenía una afinidad distinta conmigo el general en la UES. Yo era... qué sé yo, era el capo del comercial 12 de Lugano. Mirá vos. Entonces nos elegía, el capo es una forma de decir, era líder. El presidente del centro de estudiantes. El presidente, claro, en la UBS. Ahí nos juntábamos todos los domingos. Unión de estudiantes secundarios. Claro. Sí. Y ahí nos llevaba, hacíamos cola, todos los delegados, esa es la palabra exacta, hacíamos cola y nos llevaban la famosa fiambreta. Ajá. Agarrate, pibe. ¿Pero charlabas con Perón? Sí, tomamos el desayuno. No te puedo creer. Ah. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Patricia. Patricia, ¿con quién estamos? Con Johnny Allo. ¡Sí! ¡Patricia! ¡Te ganaste tú! ¡Va! ¿Qué una cena en pipo! ¡Una cena en pipo! Patricia, ¿cómo estás, Patricia? Bien, te veo siempre, Johnny. Te agradezco mucho, mi amor. Tenés voz de inteligente. Bien. Bueno, Patricia, un beso grande. Bueno, igualmente. Gracias, chao. Tal vez esperaba algo más, Patricia. Claro, no, pero está bueno, emocionada. Pero, ¿Qué querés? ¿Dónde le invité a dónde? No, alguno de tus boliches. Claro. ¿Cuántos boliches tenés hoy por hoy? Tres. ¿En qué zonas? En San Justo y en el Tigre. Ajá. Bien populares. ¿Y te va bien? Muy bien. ¿Y vas a todos? Sí. El Ojo del Amo. ¿Cómo se llaman? Ahora se llaman Skylab. Antes se llamaba Radio Planeta. Ah, los tres tienen el mismo nombre. No, no, dos no. Dos sí, uno no. Uno tengo un baile hace 20 y pico de años de la colectividad paraguaya. Ajá, ¿y cómo se llama? Cachaquísimo. Que Cachaquísimo. Es, Cachaquísimo es la cumbia mexicana que se identifica mucho los paraguayos. Uh-huh. La cumbia del Paraguay, la cachaca. Sí. Y es un ambiente tan pesado como dice el mito, o es todo mentira eso. Totalmente. El ambiente de la bailanta, de la noche, mentira, del boliche. Totalmente. Es mentira. Es totalmente. Ajá. Eso lo difamaron así, simplemente para desprestigiar, para desmerecer, y mirá dónde llegó. Yo comencé con esto hace 33 años, con la bailanta. Ajá. Mirá dónde llegó. Pero tus orígenes están en el rock, ¿no? En el rock and roll. Ajá. ¿Y cuándo fue el quiebre que dijiste, basta de rock, vamos para la bailanta? No, para mí sigue el rock vigente, la bailanta es un negocio. No, no, pero ¿por qué viste el negocio en la bailanta y no en el rock? Es largo, pero sintetizando es, yo recorría... siempre estuve en los boliches, toda mi vida. Uh-huh. Y antes eran clubes, y después fueron discos, claro. Y después fueron bailantas. Y hoy, lo que hay. ¿Qué son hoy? Hoy. No, no tienen título. Y no estaba muy definido. Yo no puedo hablar nada de porque, como se dice vulgarmente, serían los colegas. Uh-huh. En la Argentina no existen más los colegas. Los colegas son enemigos. ¿No? Son rivales. Rivales, es así. Uh-huh. ¿No? No, pero... Oye, yo hace muchos años tuve baile de jóvenes, que era otra época, gracias a Dios. Y después hace como 17, 18 años comencé con los bailes del revival. Uh-huh. Que la gente no tenía dónde ir a bailar y también pensé en eso. Y comencé en el Tigre llevando a Manolo Galván, Sergio Denny, uh-huh, los Pastores Verdes, otra historia. Uh-huh. Y comenzó y empezó otra historia distinta del revival y después... Mató en Estados Unidos, mata en toda Latinoamérica. Todos estos intérpretes volvieron a vivir. Pará, ¿y qué pasa? Elvis, Creedence. No, ahora no. Ya fue. Eso lo terminé, le cambié el nombre al baile, le puse Skylab, que era un local que fue muy famoso, que tenía una jaula donde bailaban chicas hace como 30 años en ese punto. Y ahora hoy es la de hoy. Uh-huh. Mira, justo hablábamos en la apertura, una vez por laburo tuve que ir a un boliche en Quilmes, no me acuerdo cómo se llamaba, y me llamó la atención que arriba del escenario... Bailarines y bailarinas empezaron a tener relaciones sexuales. Ahí para el público, como parte del show. Y hoy sí. ¿Pasa eso? No. Yo soy moralista, de verdad. Ah, ¿sí? No, hay algunos que sí. Ajá. En Ramón Mejía hay uno. Sí. No va. Ese fue Julieta. Sí. Vale, encanta ir a eso. No, una vez sí. Oh. ¿Y cómo te fue? No, volví, porque es una chica de su casa. Ah, bueno. Bien, pudorosa. Johnny Allen, que está... Estamos con Johnny Allen, que está en Canal 26 todos los sábados a la medianoche. Uh-huh. Con un montón de gente. Sí. Te un divertís haciendo el programa. Mucho. Ajá. Amo lo que hago. Pará, y hay algo muy polémico que se dice, que Mariano Iudica te choreó la frase, dale, ¿es verdad? Sí, lo reconoció él. Ah, ¿lo reconoció? Un día estuve en el programa de Tinelli y me abrazó y le daba vergüenza mirarme acá. Le digo, loco, sí, maestro, es verdad. No importa. No pasa nada. Oro me robó el dale gas. ¿De verdad me estás hablando? No me digas. Claro. Estas cosas no me gusta hablar, ¿sabes por qué? Porque yo pienso, y sin subestimar y sin ofender, que una persona grande tiene que tener un criterio lógico y definido. Pero pará, ¿hablarías con Iudica al aire? Sí. Sí. Sí, cómo no. Uh-huh. Bueno, adelante, adelante. Pero bueno, robar esas cosas, no sé si la palabra robar existe para esta circunstancia. Bueno, no es robar, copiar. Es copiar. Yo pienso que es un problema de identidad. Yo no copiaría, no desmerezco a esta gente, pero yo no lo copiaría, no lo haría. Lo que hace otro no lo haría nunca. Claro. Es una forma de ser, simplemente, y lo respeto. Uh-huh. O no. Y vos seguís diciendo ahora dale o ya lo dejaste de hacer. ¿Cómo lo voy a dejar de hacer? Dale, yo no digo dale, yo digo dale power. Dale power. Ah, dale power. Claro. Ok. Pero tu frase más famosa, ¿cuál es? Cambiame la música. Sí. Me vuelvo loco, Johnny. Nos puede hacer uno para que nos quede, ¿no? Sí, cambiame la música. Ya nos queda el separador. Soy Johnny Allen, escucho Metro y Medio y cambiámelo. Soy Johnny Allen, escucho Metro y Medio y... ¡Cambiame la música! ¡Vamos, Johnny! Señoras y señores, Johnny Allen en los estudios de Metro y Medio y estamos comunicados con Mariano Iudica. ¿Qué haces, Mariano? ¿Qué haces, Johnny? Hola, Seba, hola, Juli. Hola, Iudica. Lo único que quiero que me digas, lo que me dijiste es aquella noche en el teatro que fuimos a ver a los Mirachi, donde yo estaba en la pantalla. Sí. Te sigo desde pendejo. Siempre, me pareces un crack, me pareces un grosso, sos un tipo muy moderno, todo lo de nuestra generación te queremos mucho y te bancamos a morir porque tenés una energía que es única. Bueno, y eso que, ahora te lo digo de frente y de corazón, y lástima que no nos miramos a los ojos. Decíselo. ¿Te acordás cuando estábamos con Tinelli esa noche ahí y yo te abracé y digo, loco, me choreás, y vos me hiciste así con la cabeza como diciendo, tenés razón? No es chorear. Está choreando. Es la forma. Dale, dice. Yo decía, dale volumen. No va. No. Por eso yo cuando me choreó el dale gale, inventé dale power y ahora hay programas en Venezuela que se llaman dale power y pero todo. Pero eso lo tenés que registrar, Johnny. Si yo lo registro, a Iudica le dan perpetua, loco. No tiene familia, tiene que laburar. Mariano, ¿es verdad esto? ¿Qué? Yo qué sé, yo el dale se lo saqué a Pitbull. ¿A Pitbull? Ah, sí. Pitbull. A un perro. No, Pitbull es el cantante, dice, dale, en un momento. En todas las canciones Pitbull dice dale y mi hija me dice, tendrías que decir algo como una canción. Pero vos no te acordaste de mí, mal amigo. ¿De quién? De él, ¿no de te acordaste Sony. De mí? No, pará, cuando vos decís... ¿Vos sabés los tipos que me vinieron para querer...? Yo digo, y te decís, yo qué sé, Johnny, a vos lo que vos decís, lo que vos quieras, para mí sos crack. Bueno, está bien, te deseo lo mejor, Mariano, te deseo. Y aparte, un poco muy contento, cuando comenzaste a la noche en el 13 con el cantando y demás... Sí. El chamullo y la emoción, que no sé si apretás el botón, pero me parece que es auténtico. No, yo soy... La verdad, maravilloso, hermano. No te soy alcahuete ni te paso la mano por la espalda. No sé, ya lo hablamos en la calle y me dijiste cosas re lindas y yo te digo la verdad. O sea, vos sos un tipo que trabajando con la música, sabe un huevo de toda la música que pasa. Hay muchos que te linkean con alguna música un poco más fácil, pero vos sabés un huevo de montón. No, de rock and roll sabe un montón. Un rato largo, Mariano. Sabe un huevo. Sí, bueno. Mariano, un abrazo. Gracias por salir siempre. Gracias. Y un beso grande, ¿eh? Bueno, suerte, amigo. Nos vemos. Chao. Bueno, ya estás. Amigado con Iudica. Yo no estaba peleado. Sí, estabas peleado, Johnny. Estabas peleado. No me peleo. Sí, estabas por peleado. Por un hombre no me peleo. Ni por una mujer tampoco. ¿Cómo sos con las minas? exageradamente romántico. Dale, yo, hombre, de una sola espera, mujer. Espera, perdón, perdón. Sí. Certifico, sello hay acá. Ahí está. Qué grande. 14 de febrero nací. ¿De verdad? El día de los enamorados. Qué grande. Te vamos a llamar. Johnny, pará. Muy buena. Es rápida esta. Sí. Muy rápida. Claro. En el humor. Es rápida en el humor, guarda. Los niños que se meten la picadilla y se pone colorada. Sí, sí. Johnny, y siempre ¿cómo la me gusta estar acá? ¿Cómo me gusta estar acá? ¿Viste? Ese queda de separador también, ¿no? ¡Qué divino! Johnny, ¿siempre la misma mujer en tu vida o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto estás con tu mujer? Con la que vivo ahora, que es la mamá de mi último hijo, hace 28 años. Pero tenés 72. No más mujeres, hijos, sino años. No, no, y estuve en mi... ¿Cuántos hijos tenés en total? Dos. Dos. Uno y uno. Ah, está bien. ¿Y qué hacen tus hijos? El más grande tiene una agencia de turismo importante. Ajá. Y el más chico, que fue un bocho en el colegio, un día dijo, no quiero estudiar más, y está encargado de uno de los boliches que lo lleva muy, pero muy bien. Ajá. Muy bien. Ese se va a quedar con lo tuyo. Sí, señor. Es un tipo serio por la edad que tiene. Ajá. No dice la palabra, viste que todos los pibitos ahora son 10 y 9 boludos y él nunca dice esas cosas, bien. Bueno, esto es acá, sí, Leandro, todo el tiempo dice esa palabra. No, por nada, porque es un modismo, sí. Pero viste, el pibe está, tiene otra forma, gracias a Dios. No importa, pero bien, prolijo. O sea, como decían los viejos, buena crianza, buen hogar. Y sos un tipo fiel vos, Johnny. Sí. Porque debe ser difícil, la noche, la fama. Sos un tipo seductor, romántico, la música. En mi casa, ¿sabes quién soy yo? ¿Quién sos? Don Johnny. Don Johnny. No entendí la metáfora. Don. Ajá. Hola, Don, ¿cómo le va? Ah, entiendo. Un Don. Claro. En vez de Don Johnson, Don Johnny. Entiendo. Pero no, según como Gil. Seudónimo. Uh-huh. Don. Sí. El Don del barrio. Total. Tipo normal. Normal. Bueno, fue amigo de Perón, uh-huh. O conocido de Perón, uh-huh. O tenías relación con Perón. Ibas atrás de la moto, lo agarraste de la cintura, por claro, decir. Obvio. Bien, ¿alguna conversación que te acuerdes? ¿Puntual? No, él siempre hablaba que cuando nos reunía a todos para tomar el desayuno, que siempre él decía que hubiera gustado tener un hijo varón. Siempre decía lo mismo. Mira vos. De verdad. No tuvo hijos, no Perón. Tuvo hijo, no. Salió esta señora a decir que era. Marta Holgado. Marta Holgado. No, él tenía esos dos perritos, esos caniches que amaba. Uh-huh. Bien. Después, ¿es verdad que una vez venías caminando por el centro y el gran Astor Piazzolla te elogió? No, el tema se llamaba Caminando por el Centro. Ah, soy un boludo. ¡Muy bueno! Sí, no me importa, pero aprendiste algo tan importante de la historia de la música. Adelante. Era un tema tuyo, Caminando por el Centro. Claro, qué lindo poder caminar por el mar. Pará, vamos a cantarlo bien. No me acuerdo. No. Busco la letra en Google, está todo ahora. Bueno, pero ahora no me acuerdo, de verdad. ¿Cómo se llamaba el tema? Caminando por el Centro. Dale, lo voy a buscar. Mientras anda contando la anécdota. Bueno, yo era muy amigo de Mario Kaminsky, que era el dueño de una compañía de disco que está, Mario, un gran tipo, que me puso Johnny Allen. Ah, él te puso Johnny Allen. Él eligió el Allen. Ya Johnny me decían de antes, me llamaba de antes. ¿Y de dónde sale Allen? Lo inventé. Ajá. Porque un día me vi en Belle Sarfield cantando con un grupo que se llamaban Los Tames, que hacíamos los covers de los Beatles. Acá tengo, perdón, ya encontré Caminando por el Centro, Canciones del Ayer, Johnny Allen, es espectacular. Bueno. Y me dijo, usted tiene que ser solista. Vengo a verme el lunes. Lo fui a ver el lunes a Microfón, que era una compañía de discos de esa época, de ese tiempo. Me dijo, consígame para el próximo lunes tres nombres. Uh-huh. Y puse Johnny Rocco, no original, ¿no? Claro. Johnny Rocco con doble G y Johnny Allen. ¿Y qué Porque vale. En esa época, todo el mundo me cargaba, decía Johnny la siento. Claro. Pero de esa época de. Sí. De los graciosos. De la gilada y de los graciosos. Ajá. Y bueno, y le gustó y ahí empecé. Johnny la siento. Y quedó Johnny Allen. Creo, tenemos la canción, es esta. Esa, Caminando por el centro. Qué lindo poder caminar. ¿Y este sos vos, Johnny? Mirá vos. Por el centro. Y detenerse a soñar. En Corrientes y Uruguay. Mirá la voz de pibito, ¿sabes cuánto hace que no escucho esto? Me emociona. Se le ponen vidriosos los ojos y la a Johnny. Y la música es tuya. No. Ah, no. ¿De quién es la música? Ricardo de Rosas, era un pibe de Ituzaingó, de Padua. La. ¡Qué grande! Y Piazzolla dijo que le gustaba esta canción. Sí. ¿Le creíste? Sí. Sí. Sí. ¿Y vos le lo en esa época la gente era más seria. Ajá. ¿Qué? ¿Todo tiempo pasado fue mejor para vos, Johnny? Para algunas cosas, sí. Bueno, te vamos a pedir algo. Estamos con Johnny Allen. Hoy aquí en Metro y Medio, lo pueden ver en Canal 26 todos los sábados. A las 23 horas. A las 23 horas hace su show. Sí. Que es muy divertido. Ahí siempre están los humoristas. Me encanta Rodrigo Vagoneta a mí. A Julieta le gusta Rodrigo Vagoneta. Me gusta. Te traje una lista de temas de esta radio. Para que los presentes como a vos se te antoja, Johnny. Sí, dale. Mira, letra grande te hicimos. Vamos en lista, Nacho, si querés. Te tiramos el primer tema que suena así y vos andás haciendo tu show, Johnny. Déjalo, dame que lo escuche. Sí, por supuesto. Sentilo. Este es el primero. Es Johnny Allen, parecido a Biff, parecido sí. a Pino Solanas. Está sí. acá con nosotros en Metro y Medio y presenta la música de Metro. Dale, Johnny, haz el show. Metro y Medio se llama el programa. Dale. Todo tuyo. Acá no puedo decir dale power porque son temas medio... Melanco. Claro, ¿no? Sí. Lo que quieras, Johnny. Poneme ese paro de ese de Metro, ¿eh? Metro. Ahí está. Qué caño que tiene este loco, ¿eh? Esto es, Muy bien. Es una mujer. No, mentira. Sí. Sí. A ver, este tema. Este es Casabian. Muy bien. ¿Y la canción se llama? Would Be Kiss. Perfecto. École. Vamos, tú. Y vos, cuando quieras, vas a andar mando el show. Es que... Metro y medio. Necesito. No la siente. No la sentís, claro. Más power. Vamos a pedí un cambiame y ahí, la cambia. Atención, DJ. Dame retorno. Cambiame la música. Vamos, Johnny. Ahí está. Dale. Positive people. Bien. Ahí está. Don't stop. Bien. Bien. La tarde de Metro Noche. Ahí estamos, señores. Motivándose. Johnny Allen presente en Metro y Medio. En la tarde de la Metro, en la noche de la Metro. En vivo. Este tema, señora. Porque hay muchas señoras también, ¿no? Es con la manito así. ¡Qué viejo, ¿no? Ahí está. Y viene, y atención, DJ, cambia la música. Dale. Yeah. ¿Qué es esto, Johnny? Determe. Muy bien. ¿Y la canción se llama? Sweet. Symphony. Symphony. Si te aburre, cámbialo, ¿eh? Esto se cambia rápido, Johnny. No es que no me gusta. No te llega al corazón. No, si necesitas cachengue, pedilo. Depende del DJ, no de mí. Ahí está. DJ, sorprendeme. Presente, Johnny, presente. ¿Quién es? El que viene en la lista. Chemical Brothers. Perfecto. Ahí está. ¿Y la canción? Galvanice. Perfecto, vamos, Johnny, todavía. Flaco, motivame. Pero esto es nuestra música, Johnny. Los jueves hago la discoteca de Sebas. Esta es nueva. Y me sale ahora. Que me hierva la sangre. Vamos, todavía. Después acuérdense que nació acá. Sabela, Johnny Allen es argentino, Sabela. Beatles. Ah, ni está en la lista, esto no hace falta que lo tengamos escrito. Ahí está. Bien. ¿Esto es lo mejor o es Elvis tu preferido? Mi preferido es el rock and roll. El rock and roll. Bill Haley, toda esa historia. Bien. ¿Y por... Ojo, Cool and the Gang, Robin and Fire, todo eso. Bravo. Todo eso. Ajá. ¿El rock uruguayo? Más o menos, ¿no? ¿Y por qué dejaste la música como cantante, como músico y te dedicaste más a lo empresarial, digamos? Porque tenía menos incertidumbres. Claro. Uh-huh. Pero me imagino que, está bien, la carrera del artista sube, baja, no es sólida. Pero la carrera del empresario también es brava, ¿o no? Sí, pero bueno, me gustó. Uh-huh. Me da muchas satisfacciones el público. De verdad te digo. Sí. O sea, me gusta el afecto de la gente, el cariño. Me gusta de verdad. Ajá. Bueno, y un día dejé y pensé que iba a hacer los fines de semana, que no iba a subir arriba de un escenario a cantar. Y a la otra semana conseguí un laburo de animador en Cerebro en Bariloche. Mirá vos. Y estuve un año y medio. ¿En qué año? Y hace, en el 81. Habrás comido ahí, Cerebro, Bariloche. Viaje egresado, habrás todo, comido ahí, todo, Johnny. Todo. Menores, ¿no? De todo, habrás comido ahí. ¿Cómo habrás Me imagino, comido, pelilargo, roquerito. 81 fue hace, ¿en qué año estamos? 2013, hace 30 años. ¿Sabes? En esa época estaban los Village People. Sí. El tema que mató, que lo tenía de cortina Tato Bores los domingos a la noche en el programa de Tato Bores. Esa época, justo ahí comencé, estuve un año y medio. ¿Cómo te llevas con el mundo gay, el mundo homosexual, Johnny? No tengo contacto. ¿No tenés contacto? No, nada. Tengo un novio nada más. Un novio nada más. No, nunca hubo ofrecimientos, nunca no, nada. No, nada. Conmigo no cuenta. Nada, nunca te gustó un hombre, nada, nada, nada. Gracias a Dios, no. Nada. ¿Por qué gracias a Dios? Bueno, ¿qué? ¿Te puede...? No, no, no estoy. Estoy de acuerdo con la vida y la forma de ser de cada uno, pero no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo con la homosexualidad? Pero no es estar de acuerdo, ¿no? ¿Te gusta? No, no me gusta. Hombre con hombre, mujer con mujer. ¿No te gusta? No me gusta. ¿No te gusta? Pero no los condenas. No, no es que no me gusta. No, no, lo ve. No es tu elección, pero... No, no, no es ni elección. No es así. Ya está. No es así. ¿Cómo no es así? No es, no debe ser así. ¿Cómo no es debes? Así. ¿Y si uno de tus hijos es gay? Gracias a Dios, no. No, pero es muy feo lo que estás diciendo. No, no, no es feo. Yo lo respeto a todo. No, pero no respetás. Si vos decís... Imagínate si, por ejemplo, no sé, sos cordobés vos, y escuchás que el padre de una mujer dice, ay, gracias a Dios mi hija no sale con un cordobés. Es agresivo, es violento un poco, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. ¿Quieres que me ponga serio? No. No, no, no, te digo. Porque vos te estás poniendo serio. No, no, no, no quiero decir eso, que no estoy de acuerdo. Ah, no estás de acuerdo. No estoy, nada más. Mi forma de no lo puedo decir mi forma sí, de pensar. Sí, por supuesto. No, no tengo nada en contra del mundo gay. Ni no es tu elección. No es tu elección. No, no es mi forma. Claro, yo para mí tengo otra historia en mi vida. El hombre con la mujer y la mujer con el hombre. El hombre con el hombre no va y la mujer con la mujer no va. Para mí. Para vos, claro. Si me equivoqué... Ajá. Perdón. La pelota no se mancha, dijo el día. Ahí está. Bien. La pelota no se mancha. Sí. Es bueno. Y porque uno piensa, ¿no? En la noche, los boliches, piensa en la promiscuidad. No, conmigo no. ¿Cómo? Droga, promiscuidad. Mira, yo te voy a decir algo y te voy a reír. A ver. Cuidado con la forma de reírte. Hay formas y formas de reírse. A ver. Tengo tantos años en la noche y nunca tomé alcohol. No. No. ¿Nunca tomaste? Te lo juro. ¿Un vaso de cerveza nunca tomaste? No. Y lo otro, eso feo y malo, no lo conozco. La papusa. Te dice Andy. No la conozco. No la conozco. Nada. No, de verdad. Pero viste pasar, Johnny. No. Por mis hijos. No, te creo. No, soy anti eso. Me quedé No, tiempo. Una cosa es que seas anti, lo entiendo, pero no, en la noche nunca viste nada. No, porque los boliches míos no está eso. Claro. No hay eso. Uh-huh. Es otra cosa. No soy puritano. Ajá. Eso es verdad. Bien. No. Rey, no sé por qué, ¿no? No, bueno. Qué simpático que sea este pibe. Es muy querendón. Es muy querendón. Grabar... Es afectivo. Sí, y debe tener algún amigo gay, por eso defiende tanto. Tengo un montón de amigos gay, pero... ¿Qué tiene no de malo? No tengo nada en contra. Trabajé con Fernando Peña muchos años. Soy maravilloso, un genio. Un genio. Sí. Es verdad. Mirá, hay un refrán muy grande y muy importante en estos casos. Y disculpe, ¿no? En la vida, cada uno de su culo hace un pito. Muy firmado Johnny Allen. Mejor señores. Imposible. Ajá. Para estos casos, perfecto. Estas ocasiones. Es así. Perfecto. Ajá. Está muy bien. Bueno, yo todos los días a las 8 de la noche hablo con Dios, Johnny. Me parece bárbaro. Sí, que qué suerte que tenés, ¿no? Hasta ahora no me contestó. Bueno, pero las intenciones son buenas. Las intenciones son buenas. Así que hoy te voy a invitar a que hables con Dios. Vos también. Bueno. ¿Está bien? Te agradezco. Dale. Sí. Te sorprende si un día no estás y te pones nervioso, empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo, somos tu programa Metro y Medio en la radio. ¡Cámbiame la música! Descubrí, explorá, expresá tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1.

Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, mi cita me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. ¿Cómo te va, Dios? ¿Qué haces, viejo? Te traje a Johnny Allen hoy. A Johnny Allen. Cambiame la música. Bueno, te lo presento. Dios, Johnny, Johnny, Dios. Hola, ¿cómo estás? Lo que quieras decirle, Johnny, ¿eh? Agradecerle, pedirle, quejarte, ignorarlo. Decirle. Mira, medio infantil esto, ¿no? Si sos Dios de verdad, te agradezco todo lo que me das, como te lo digo todas las mañanas cuando me levanto. Hace tantos años que definí un día, no sé por qué, porque un amigo me dijo, yo me quejaba porque me iba mal, y me dijo, ¿por qué no te decidís a creer en Dios de verdad? Y empecé a creer en vos, de verdad, de verdad, de verdad. Y no es cursi, porque muchas veces esta definición, esta frase es cursi, de lo más profundo de mi corazón. Y me llevé un montón para que crean en vos. Amigos, conocidos, empleados, gente que está a la deriva, o que estaban a la deriva. Y te voy a contar algo y a confesar algo. ¿Puedo? Por supuesto. Yo voy a verte cuando estuviste crucificado en la Basílica de Luján, entrando a la izquierda, desde hace muchos años, con mi mujer y mi hijito, que era chiquito cuando comencé ahí. Y un montón de veces, si lo dije, me da la sensación, o me concentro tanto en mirar hacia vos, que me da la sensación que estás respirando. Y es verdad, es verdad, es verdad. No estoy loco. Lo veo varias veces, no siempre, varias veces. Varias veces, o las últimas veces, le dije a mi mujer, ponete en este justo lugar. Mi mujer me dijo que sí. Entonces digo, no sé si es verdad o no es verdad. No, no, la duda está, siempre existe. No sé si la palabra duda. Pensé eso. El misterio. El misterio. El misterio. Esa es la definición. Y no. Cada vez que voy, compro un montón de medallitas con cadenitas para darle a la gente, bendecidas por el cura de la Basílica o los curas de la Basílica de Luján, y se los doy, para que se la pongan, para que le cambie la forma. Y gracias a Dios, un montón de ellos me dieron gracias. Muy bien, Johnny. Yo quiero agradecer, nunca nadie le dijo cosas así a Dios, muy fuerte. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero agradecer que hayas venido, Johnny. Oh, te agradezco mucho. Y que nos grabaste los separadores, presentaste los temas. No, por favor. Nos queda para siempre eso. Bueno, te agradezco mucho. Bueno. Te agradezco mucho. De corazón. De corazón te lo digo yo. Señoras y señores, pasó Johnny Allen por metro y medio. Dios, hasta mañana. 8 de la noche con 7 minutos. Set Fire to the Rain se llama esta canción. En vivo la escuchamos. Está Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Y lo veo a Leandro Aspis, al conde Alberto Ezequiel Araduca, la señorita Denise. Está la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche aquí en vivo. La gente de Ford hizo un plan buenísimo. ¿Cómo es? Sacás un Fiesta Kinetic Design o un Focus ahora en abril y pagás la primera cuota recién en agosto. Una increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa de financiación fija y en pesos al 11,99%. Pasás por un concesionario de Ford y llévate el auto que siempre quisiste tener. Para más información, ford.com.ar. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Y tenemos la tapa del diario Olé, señoras y señores. Para eso Martín Alejandro se acerca a la mesa. Un título polémico en la tapa que dice: el más grande sigue siendo River Plate. Ay, mira, no lo había leído bien. El más grande. El que aparece es Juli en tapa. Hola. Sí. Buscate el pene, bueno, Nacho, vuelve, después. Vuelve Andy con esto. ¿Qué pasó, Andy, ahora? No, no te puedo decir que estoy haciendo nada. Quería decir que los escucho siempre. Gracias. Nosotros estamos en la columna de Olé. Perros de la calle. La columna de... de Martín. Donde analizamos la tapa de Olé y Martín nos trae... Pero el Olé salió a la... Perdón, no quiero hacer el muro de Jules, pero salió a Jules de la mano. Forma parte del chiste. Claro. Nada más viejo que el diario de hoy. Ajá. Pero bueno, si... analizaste Clarín ayer también. No, no, si escucharas el programa, tal vez sabías que esto... No te das cuenta que estoy haciendo otra cosa. Tenés razón. Pero me encantaría contártelo vos, Andy, si te quedás. Sí, bueno, contámelo, sí, sí. ¿Por qué dice el más grande sigue siendo River Plate? Porque aparece... ¿Qué imagina Julieta? A ver, ¿qué imagina Julieta? Hola... Que se corrió la bola, de que vos, la apertura de hoy, de medirse el tema de los pitos, lo sacaste de lo que hicieron estos chicos, Sí. Y se popularizó. Qué fuerte. En realidad. ¿Puede tener que ver con eso que trascendió una interna de Martín, vestuario? No. No, Juli, la casaca 39 es de Álvarez Balanta, Eder, el moreno que juega en River, Andy, ¿lo tenés? Sí, claro. 20 años, el de Bogotá, todavía sin contrato profesional, cobra beca. Sí. Bueno, se mete en pantalla porque le gana 2-1. ¿Cómo? Como un pasante. Es como un pasante. Hablar al micrófono, Andy. Dale, Andrés. Exactamente. Como mínimo te pido eso, cuidado con mi celular. ¿Sabés quién sería Andy cuando llegó Calamita? Bueno, Balanta sería la Calamita de ese entonces. Ahí está. Llegó como pasante, okay, con el bolsito de Colombia. Listo. Entró muy bien en el River de Ramón, había tenido buenas actuaciones, ya se ganaba alguna ovación de la gente, colombiano o negro. Y en este caso empuja el centro, ¿sí? Y le da el 2-1 final a River contra el Tomba de Martín Palermo con Nacho con el pene, ¿no? No, parece que lo empuja con la parte del pie, lo empuja con el short. Con el shortcito entra y se lleva todo puesto. Lo hace con la panza también, no se ve. Y bailecito en el festejo final, así que interesante. Además, lo que pasa es que el himno que Copani le hizo a River es el más grande, sigue siendo River Plate. Okay. Entonces de ahí el más grande. Un gol a los Palermo, digamos. Bien. Con alguna parte del cuerpo no tradicional. Algo así, algo por el estilo. Digamos igual que el primer gol de River es de Lanzini de penal, con un penal que inventó Pitana. Pobre Néstor Pitana, un árbitro que me gusta, pero viene en baja y cobró una falta de Chino Luna que era fuera. Ajá. Y lo dio como penal, sí, lo dio adentro. Con esto después Lanzini pudo concretar. Hace un rato empató Lanús. Sí, urgente, el fútbol pide tecnología. Ya, ya. Bueno, por eso. Ojo de una chicana. Sí, chicana de Guillermo. Sí, ¿puedo sumar un poco desde afuera, desde el no futbolero? Por supuesto. Está muy bien, la tecnología yo creo que es necesaria por la velocidad. Para la situación de gol, nada más. Sí. Yo creo que es necesaria. Sí. Ahora también, antes que la tecnología, es necesario respetar a los jueces. Ah, mira, ¿de acuerdo? A pesar de los errores. Me parece que gran parte de la polémica en el fútbol se terminaría con, por ejemplo, el gol de Boca del otro día. El de Nico Blandi, que no le digan, gol fantasma. No che, bueno, ¿y un poco de la polémica en el fútbol o no? No, porque la polémica va a estar siempre, me parece a mí. Por otras cuestiones. ¿Pero en qué momento se pediría para ver algo? ¿En cualquier momento? Por ejemplo, la situación del gol de Boca ayer, la pelota penales, estaba... Pero por ejemplo, penales, yo no penales haría y goles para mí. Yo haría exactamente penales y goles y punto. Ya está. Nada, no, listo, no un lateral, no un gol. No me acuerdo, Si un juez no goza el respeto... Es lo que pasa, Pablo, pero Marconi, que preside SADRA... Engominado él. Sindicatos de los árbitros, confesó esta semana que él es de Independiente y no iba a mandar árbitros a dirigir Independiente. Sí. Ya después de esta confianza. Es difícil respetar al árbitro. Yo entiendo lo que decís. Pero lo que tengo es que está todo manchado. Entonces, él no manda árbitros a Independiente, pero manda árbitros a los rivales directos de Independiente por no descender, que se vieron perjudicados los dos equipos. Entonces decís, puede ser una casualidad, rajémoslo, pero tenés toda la razón para sospechar. Rajémoslo, el empate. Que no exista más. Eso es una falta gravísima, tribunal de falta, lo que sea que la AFA tenga, que salten los resortes que hay para eso. Pero si un juez entra, pita algo y tiene que andar soportando los embates de jugadores, técnicos, además de hinchada, por supuesto que poco se puede hacer con eso, es muy difícil. Es muy difícil. El fútbol tiene una velocidad en la que puse en la cancha, dudo que pueda ver lo que pretendemos que vea. Decía que el no gol de Nico Blandi. Bien, Pablo. Tranquilo, bien, Pablo. Bien, serio, firme la columna. Es tuya esta columna, pero yo me meto, pero es tuya. El 0-0 de. Uy, te ofendí, perdóname. No, al revés. Por favor, es un placer. Dale, Martín, el 0-0. El 0-0 de Boca con Belgrano, el no gol de Blandi. Digo, lo que deja es histórico. Boca tiene un partido ganado en 10 fechas. Oh. A vos te digo, Andy, que ganó la primera Quilmes. Ese 3-2, que encima la verdad que Quilmes jugó bien. Y nunca más. Empate, y no ganó más. Oh. Así que primera vez en torneos cortos que a Boca le pasa esto. Y 9 sin victorias. ¿Me ganaste la apuesta? La apuesta la gané yo porque yo había recomendado Racing Colón. 1-1. Lindo partido, ¿eh? Camoranesi y Moreno y Fabianesi. Estamos haciendo almuerzos con Seba. Pero no apostándolo, pero no los concretamos. Así que estamos 0-0. Es como la mina que no concretas. Queda ahí. Y Seba había dicho que Boca y Belgrano iba a ser el partido de la fecha. Y le pifié feo. 0-0. ¿Y quién dice quién es el partido de la fecha? Yo digo uno. Seba dice que va a haber. Claro. Explícalo, Seba. No, Martín apuesta por un partido, yo por otro. El partido que tiene más goles gana. Ah, listo. Bien, Girafita. Bien, tenemos el top 5 de Martín de cada lunes. Explico, Andy. El top 5 no es una idea muy original, pero el Martín es muy gracioso. Porque viene y dice 5 cosas que lo enamoran de una mina. Martín es una persona especial. Ya lo sé, acordate que yo volví de Mar del Plata una vez con él. Hemos charlado mucho, grande. Pararon una perrilla. Un viaje de comer. Hablé de los temas que nunca quería hablar. De lo ¿Cómo estás hablar con todo eso, Andy? Sí. Con eso de... Salió un muy lindo viaje, con Jimmy Blisnew. Lindo viaje ese. Muy lindo viaje. ¿Solo? Sí, sí. ¿Los dos? No, ¿con Jimmy Blisnew? Sí, ¿quién más? Y había un cuarto en adelante, ¿no? Ocho. No me acuerdo. Es feo, no se acuerdan de bueno. Te digo, Warner, bueno, vos te saco la ficha en dos minutos. Pero Martín, me acuerdo que lo hice hablar. No hay ficha que tengas que sacar, Andy. ¿Vas sacando no ficha de la gente vos caminando? Mirás así, Gil. ¿O no? ¿Sos de sacar fichas? ¿Caminando? Sí. No, caminando necesito un mínimo contacto. Bien, Martín Reich nos trae su top 5 de este lunes, que es sobre... Traje 5 trabajos para los que yo no serviría. Bien. Bien. Adelante, primero. Claro, igual... 5. ¿Son los que menos servirías o para los que no servirías? Es muy difícil. ¿Todo? Para los que menos serviría, a mi entender. Perfecto. Por eso me ca- necesidad, ¿lo harías? Sí. No entiendo a dónde quiere ir Pablo. Yo tampoco. Eso. No, 5 trabajos para los que yo no serviría. 11 millones de trabajos no se vi, ninguno claro, de nosotros serviría. Los 5 más destacados. Traté de poner 5 resonantes, quedó afuera el de empanada viviente. Uh-huh. Que sé que no serviría, pero lo voy a dejar afuera. Y para porque mí tengo sería muy bueno en empanada viviente. No, él sería más arrolladito primavera, porque es así. No, saludando en el semáforo con calor. Sí, sí, en Callao y Santa Fe, por ejemplo. Sí. Pum, entras, salís. Y vamos a las ver más. No sé, están con el control de la colema. No, más. Nosotros empezaron a todos. Más Amenábar, más Amenábar y Virrey del Piso. Y además las empanadas son muy grandes. Y Martínez, hay dos Martínez entran. Es bueno para una película, de por ejemplo, de Cifrón. El chabón está laburando empanada de viento, lo atropellan, lo llevan ahí con la camilla, todo, pero como no, con empanada. Y aparte, decíamos también la vida de ese tipo cuando llega a la casa y la autoridad que tiene seguramente, ¿no? Con el chiste, con el disfraz en la mano y la mujer que le dice, pasea el perro vos. Claro. Lo mismo que ustedes, pero sin disfraz. Claro, es verdad. Pasa nada. Bien, jirafa, no cambia nada. 5, Martín. 5. En la cabina del peaje. ¿Por qué no servirías para eso? Sedentario para mi gusto, soy hiperactivo. Tengo que estar sentado ahí con... No, tenés que estar sentado, pero todo el tiempo en auto, sí que querés. Hay que ser rápido para el vuelto, ¿eh? Y mucha gente que no te saluda, como si fueras robótico. Me molesta, yo te insistiría, buen día, buen día. ¿Cómo sabes que mucha gente no saluda? Y tengo un análisis hecho. Si pasás vos por ahí, ¿no ves pasar a todo yo el mundo? ¿Será que vos no saludás? Yo soy copiloto. Pero es así. Creo que ustedes también... ¿Con cuánta gente pasaste por los peajes? 10.200. Para mí, el argentino es poco saludador. Es poco saludador. Colectivero, ponele. Me iría algo así. Al peajero se lo saluda siempre. Al peajero que te atiende con el auricular puesto. Bien, pero. Lo entiendo. Cuando escuchas las bocinas, yo también me pondría unos auricularotes. Te quiero decir algo. Uno de los principales halagos que a mí me hacen. Sí. Oh, wow. Es que es que no me cobre el peajero como, vos dejá, estás con el billete en la mano. No, olvídate, escucho siempre. Yo lo siento como, esto es grosso. Para mí es como... ¿Y si vas a discutir con él, quiero pagar o no? Le doy, pero viste, una vez que decidió ya está, pero es como... Grosso. Me hace sentir que... Es una palmada. De trabajo, sí, te juro que sí. Ah, bueno, que lo bajes y lo putees. Me está armando de narcisista, de cosas. No, no, a eso vos te atacás con eso. No conté nunca al aire. Vos te atacás con eso. Yo no dije nada. Bueno, qué bien. Pero Seba está con... Se emociona porque no le cobran el peaje. Bien, eso es lo que quería. Seba está con rol psicólogo de Suar. Hiciste. Vos sabés cómo se le mueve, como... Fumarse te pide para que se vaya a grabar. Me voy a ir. No, será en vos. Andy, quiero que estés en mi ranking. No, no me gusta. Pero el pibe me echó él, me echó tu jefe. Bueno, está bien. Se inventa una pelea. En portugués. Dale, puesto número 4 el trabajo, Martín. Y tiene que ver con Andy, porque paseador de perros. Tampoco, se me van los perros. No tengo autoridad para decir, vení para acá vos el... No, además son muy flaquitos, Martín. Pesan más que vos cualquiera. Claro. Me pongo loco. ¿Sí? A mí uno de los principales halagos es que... No. Que me pasé en el perro. Que pasé muy bien perro. Me estoy bien. Bueno, bien, gracias. Pero se me escaparían, viste... No sé cuándo cortan a comer, no tengo los tiempos. Acordarte las direcciones y los nombres. Fuera de coda, los dueños. Coda, no es fácil. No. La correa se te cruza, no sabes quién es quién. Además, el estrés de... Se te fue... Pichicho, pero la frase de tener varios pibes porque se crían solos, para mí es paralelo a... Nunca, el paseo de perros nunca tiene quilombo. ¿Viste? ¿Nunca viste un paseo de perros con tres que se le están trenzando? No, yo vi, que a veces se pelean algunos. Bueno. Pero... No tiene media tinta para maltratarlos. No a las trompadas, pero le pega unos gritos. El paseo de perro y el porro van de la mano. Te iba a decir eso, tiene un perfil rasta, ¿no? Tenés que nombrar alguna sustancia en esta columna, ¿no? Para mí, ¿cuál nombre antes? Dijiste ya cocaína, porro... No, estar nombrando de la cara. Para mí es un prejuicio, Andy. Estás queriendo decir algo. Y me extraña, me que Manuel Lozano no fume porro. Me parece un prejuicio. Tiene esa cabellera. Está paseador de perro, Manuel Lozano. Tiene todo el físico rol. Dale. Puesto número 3 en los trabajos en los que Martín no serviría. Sí. Y cualquier laburo web. No entiendo, no la sé prender, no la sé prender la computadora. Claro. Una vez le pusieron un protector de pantalla al chancho y no lo pudo sacar. Tardé 4 días. Aparte, viste que muchos laburan desde la casa en pijama. que como que su indumentaria de trabajo te morís, puedo, tengo que salir, venir, invento. No, no medio que usase pijama fuera de casa también. Claro, yo, algo mejoré igual. Los pantalones de esa violeta que usaba. No jodas a mi equipo. Aparte sabemos que estaría desnudo. Estaría, sí, bastante en boxer por ahí. En bata, trabaja en bata para mí. Pero no aguanto eso, baja la persiana, viste, hasta por ahí te tiran 4 horas sin luz. Andy, Martín no usa boxer. No, depende del día. No tengo. Hoy tengo. Ese es de Graciela Alfano. La última vez que tuve de estudio que estaba Julieta, vos estabas de vacaciones. Sí, me acuerdo, me contaron. Vino a leer a Bernassi. Era un momento. Una charla. Yo estaba sentado donde estabas vos. Y él está sentado acá. La apuró y ella se bajó. Lo pasó, boludo, solo mío. Te creo, pero increíble. Gracias. Sí. Puesto número 2. Doble de riesgo. Ajá. Doble de riesgo. También por el tema del cagazo. Es anónimo el tipo, porque hace de todo, se está por es morir. Es un crack. Es un crack, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. No sería tan mal, porque vos podías hacer doble de riesgo de un niño. Eso claro. Puede ser. Entonces tampoco no vamos a andar tirando a Macula y Culkin por los aires. No creas, en no cada creas. Película puede ser, que puede ser. Sí. Pero después de crédito se lo lleva un Macula y Culkin, un Bruce Willis. Pero no se va. O de última dicen, hay un doble, pero nadie se entera que y fue Martín Reyes. Y para atrás. Claro. Sí. Y cuando te dicen, no, yo conozco un capo de los stands. Esto es un capo, es stand. No claro. Sabemos quién es. Llegas a tu casa, te duele todo porque saltaste un tanque. Pero nadie. Tu mujer no te cree por ahí. Claro, nadie lo valora. No, y además de saberlo, en la película está Mel Gibson. Claro. Claro. Claro. Este fui yo, dale. Y que cae en el aire. Que fue él. Sí. Es obvio que fue él. A mí los principales halagos, dale. Puesto número 1. Y me parece que no es difícil. Patovica. Claro. Yo creo que Patovica. Yo sé que tengo lomo, pero al margen de eso, de lo que se ve así a priori, está bien. El vos y vos no. Vos pasás, vos no. ¿No te gustaría hacer eso? No, para mí lo harías bien ese, el vos y vos no. Yo creo que él te encanta. Vamos un boliche. Para mí, Pablito me conoce poco. Nosotros cuatro, Martín, vamos un boliche. ¿Quién pasa, quién no? No, los cuatro. Hagamos el acting. No, no me saldré. No, no te quiero conducir, pero no te veo, estás medio caído en el laburar. No. Vos tenés un formato, yo tengo otro. Respetá el mío. Tal vez es eso. Tal vez vos tenés el formato que todo lo haces acting. A nosotros nos gusta más la charla natural, llegar, yo llegué, sentirla. Yo llegué, estaban todos, llegué al medio del San Martín. Llegaste a Empanadas Jiménez. Pero eso es otra cosa, pero no hacemos un programa lineal que es todo el tiempo lo mismo, Andy. Sentila un poco. Perdóname, Sebas, perdóname. En portugués. Creo que le sirve más el mismo. Porque esto no acaba bien la música. Igual te digo algo. La pregunta es, ¿a qué venís, Andy, a la radio? Pará, te digo algo, fuera de joda, te digo algo, fuera de joda. Yo hice ese laburo. ¿Patovica? Sí. ¿A dónde hiciste el Patovica? No, Patovica no. Nunca lo contaste al aire esto. En la TV Ataca, en el año 92. ¿Vos lograste en la TV Ataca? Sí, claro, empecé. ¿Lo hablaste con Pergolini? No, conozco, pero ahora en la producción pero no lo conocí. Sí. Era un hit eso, ¿sí? Vos eras muy chiquito, Seo. Todos querían ir a las 12 de la noche, Canal 9, ahora en el edificio, en Heli. Sí. Yo tenía como, a ver, había un pato ahí controlándose, a ver, vos... Te conozco de, no sé, Maccabi. Bueno, pasante. Entiendo. Así. Pero claro, yo sentía a los 21, sentía con una como... Claro. Es tremendo el poder, ¿eh? Es fuerte. Sí. Ya en la entrada, viendo quién entra en un programa de tele, imagínate cuando estás ahí arriba. Andy, Juan Pablo quiere ser presidente o ministro. Sí. Para mí, el otro conductor de Metro que podría tener algún puesto político sos vos. ¿Sí? Pero tú sí. Bueno, Nico es presidente del consorcio de su edificio. Ah. Pero es degustador de café, no le dan las dos cosas. Sí. Claro. ¿Te ves vos candidato a jefe de gobierno, a diputado? Hoy no. Pero no lo descartás. Mañana tampoco. Por el momento está descartado. Pero no. Mirá, Sebastián. Sí, Andrés. Al micrófono. Estoy hablando fuera del aire. Ah. No. Está bajando la autoestima. No, no, te estoy preguntando. Entonces, no sé qué mierda para que mí, diga, boludo. Tenés llegada a la gente. Tenés llegada a la gente. La movida solidaria. Las minas te quieren. Para mí, si medimos tu imagen, da bien. ¿Está bien? Para mí. Está midiendo mucho este bloque, Andy. No pasé la amiga de Dalia, no llegué a eso. Es verdad. Muy intensa. ¿Crees que lo sabemos? Como te gusta, ¿eh? Como te gusta. ¿Querés el agua sucia? Nos embarramos. ¿Querés el agua sucia? Lleva lo que necesites. No, hay una prima que está interesada en vos. Uh-huh. Una prima mía. Es lo más bajo cuando te dice una prima. ¿Por qué? Porque como vi mi prima, no enganchó nada. No. Ya tiene 39, no enganchó es nada. Joven. Sí, vos lo conocés. Es joven mi prima. Yo tengo. ¿Tu prima? 49. No. Yo tengo una. Ando otra idea igual. Debe tener 32, ponele. ¿32? Sí. O menos, tal vez. No estoy en este momento, no me siento capacitado para presentar. ¿A vos te cayó bien mi novia? Te iba a decir, le digo a una amiga. No, me cayó salimos bien. Los cuatro. Tu garantía. Novia. Tu claro. Novia me gustó. No, tiene amiga del estilo. Salimos con la mía. Él quiere rapiñar una cena. Sí, sí. Quiere ir a comer. Acá me llama la cena. Él quiere comer. Es tremendo este pibe. Sí, necesita sí. Tener cenas. Bueno, ¿te quedás, Andy? ¿Qué haces en la radio hasta ahora, Andy? Quiero saber. No te puedo decir. Yo... Bueno, me arrepentí. ¿Tiene que ver con la cocaína? ¿Cómo? ¿Con la cocaína tengo que ver? Boludos, me están... No, la tapa de Olé, con Martín Reich y la presencia de Andrés Kuznetsov. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Nos escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Metro 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Omar Plaini, diputado nacional del bloque Frente para la Victoria. Hay distintas ONGs, Poder Ciudadano, CIPEC, que llaman sobre todo a los diputados que no están automáticamente alineados o aquellos que no son reclutas, por poner sus propias palabras, a no votar o a votar en contra de la reforma, sobre todo estos tres proyectos que toca a diputados el miércoles. Como un hombre de la comunicación, no se olvide que soy el secretario general de los vendedores de diario. Por eso, o sea, mejor ayer, que usted ninguno. Ayer vi en mi puesto de diario aparecían sendas páginas donde hablaba de esta acción mediática. Digamos, realmente no encuentro el sujeto de la acción real de esta presión teórica. Creo que en realidad es más una presión mediática que una presión del conjunto de la ciudadanía. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojo, como la copia que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. ¿No estaría buenísimo tener un auto descapotable? ¡Fa! ¡Sí, terrible nave! A mí me encantaría tener una bola de boliche adentro del auto. ¡Pará! Eso te va a salir muchísima plata. Pero por suerte, McDonald's no. No. Este mes, tu triple hamburguesa con queso por solo 18 pesos y 5 productos más por 12 pesos cada uno. Grandes placeres, pequeños precios en McDonald's. Genial es pagar menos. Válido el 18 de abril de 2003 al 18 de mayo de 2003 en todos los McDonald's de la República Argentina. No válido por más que entrega promoción, no combinable ni acumulable con otros beneficios de cuentos y promociones. ¡Sale a tomar! Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Desde que sus creadores soñaron con verlas, hasta que el mundo entero soñó lo mismo. La Nación presenta Historia de la Arquitectura, las obras más relevantes del mundo. El Coliseo, el Palacio de Versalles, la Torre Eiffel, el Guggenheim de Bilbao. Sus orígenes, la relación con el arte y la cultura. La innovación técnica en un lenguaje al alcance de todos. Desde el miércoles 17 a solo 49 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Hola, estamos acá con mis amigas y queríamos pedir un tema bien arriba para bailar en medias en el living, en el patio, la cocina y por toda la casa. Gracias. Nuevo Ala Progress, con tres veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias.

Outsider, se llama esta canción de Franz Ferdinand. La escuchamos a las 8 de la noche con 35 minutos, 21 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Este tema lo presentó Despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, el metro y medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Hoy me levanté raro, me levanté extraño, no estaba conectado. De repente se había caído todos los sistemas. De repente volvieron, también pasó un... Hacker, go home. 8 caracteres, muchos recuerdos para mi nuevo password. Wow, mi nuevo password me mantiene online, te lo digo. Berenjena, es un secreto, pero lo comparto con vos. Tuve Atari, tuve ColecoVision, tuve Family, tuve todo. Tuve lo que hay que tener, tuve Telematch. Estoy conectado, estoy online, te enseño todo lo que sé. Estoy online y soy Seba 2.0. Seba 2.0. Tecnología para todos. No lo quería hacer hoy, la verdad, pero como no salió el viernes, acá está. Soy Seba 2.0 y estoy para solucionar sus problemas tecnológicos. Para contarles primero que pueden llamar al 4010-7267, todas dudas con su con sus aparatos para sus computadoras, todo lo que tengan para solucionar. Sí, los dispositivos. Sí, todo. Y hablando de dispositivos, gracias por darme el pie. Bueno, estoy trayendo un dispositivo nuevo. ¿Vos? Sí, que se llama Remember Post. Remember Post, que es del tamaño de un reloj media hora. ¿Se acuerdan los relojes media hora? Los caramelos. Caramel. Los caramelos media hora, ¿se acuerdan? Sí. Gracias por la... Bueno, es de ese tamaño, te lo pones bajo la lengua. Incómodo para bajo la lengua. Pará. Te lo pones bajo la lengua, no te hace nada, y vos decís, por ejemplo, 8 años, y te da la agenda de teléfonos de tus 8 años. Ah, espectacular. Remember Post. O sea, 8 como 11, como cualquier edad. ¿Cualquier edad? ¿Cuánto va a costar? Nada, $7,500. Bueno, los ¿y a escucho. ¿Futuro también? Y a futuro. Sí, los 77. No, porque se llama Remember Post. Claro. No, The Future Post. Y puede estar por venir el Future Post. Y estábamos trabajando en eso porque somos un equipo, no soy yo. Es que de patadas eléctricas. Y puede, ese es el peligro. Pero lo vamos a ir solucionando. Bueno, sí. ¿Preguntas? Sí. En el 4017267 y acá de mis compañeros, sí. Julieta 3.1, quería preguntarte si sabes cuándo va a venir a la Argentina el cargador portátil de celular, el sin cables. Estoy con mi community manager que me... ¿Tiene nombre? Sí, John Lyson. Y John me dice que pronto va a venir. Pronto. Sí. Sí, ¿qué tal? Pablo 3.9. Sí, Pablo. Creo que me hackearon la lista del fútbol. Y me cambian los nombres, me dicen el que está confirmado, me lo ponen no confirmado. Mira, ahí lo que tenés que hacer es, ¿tenés un pendrive? Sí. Bueno, abrís tu pendrive, te bajás el WhatsApp y lo solucionás. 4010-7267. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien, ¿quién habla? Jimena, ¿sí nombre? ¿Punto cuánto? 3. Sí, Jimena. Te cuento, estoy hablando por mi novio que no se anima a hablar y tiene un iPhone que está trabado. iPhone trabado, está saliendo. Y es abril, en abril los iPhones se traban mucho, esto es muy común, muy común. Acá lo que tenés que hacer, Erika, tenés que cargar un programa, meter el CD-ROM y hacer un wash and go. Hasta luego. Chicos, hagámoslo corto, así pueden hablar más. Dale, atrás del vidrio también, porque después me piden toda la semana, hoy nada más. Hola, ¿quién sos? Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Hola, Fede 2.4. Fede. ¿Qué tal, Seba? No me anda el Wechulaufken del Wi-Fi. ¿Cómo son? ¿Qué? Es tremendo. Ay, qué chotos vienen los Watching Fandom del Wi-Fi. Bueno, Fede, a ver, metete en tu Meet and Grip, ahí cliquea una, dos, tres veces. Ahí va. Y vas a ir directo. Ah, estás haciéndolo, perfecto. Entra a una página que es www.ericamernon.com. Listo, dale, anda solo ahora. Anda solo, dale. Está bien que te llamen ahí con el dispositivo. Y es lo ideal, Sí. Seba, ¿qué tal? Lean. 2.9. Lean. Yo quería saber, me invitan mucho a que me sume a LinkedIn y quería saber qué beneficios me traería sumarme. LinkedIn fue un gran delantero, la verdad fue un gran delantero LinkedIn. Gary LinkedIn, del Liverpool. Pero me parece que cuando se metió en la tecnología la cagó. La verdad que LinkedIn, yo te digo no. 4010-7260, yo soy Seba 2.0. ¿Vos? What do you do? Sí. Sí, hola. Nacho 2.0. ¿Quién? Ignacio 2.0. Nacho, sí. Sí, quería preguntarte, yo compré un celular y no tiene salida de video, quería conectarlo a la pantalla de la tele, ¿cómo hago? No tiene salida de... Bueno, es fácil. Agarrás el celular, lo mirás fijo y le decís, dale, por favor, salí el video, por favor, y dale. Ojalá se pueda. Hasta luego. Yo soy Seba 2.0. Sin tecnología, sin inglés, sí, sin computación, hoy por hoy sos un pelotudo. Es así, es así. Bueno. Dale. ¿Sabías que podés tener más de una casilla de mail, por ejemplo? Sí. ¿Sabías eso? Sí. Bueno, ustedes, pero porque están conmigo. Es cierto. Vos te metés en internet, me entras a un sitio. No sé, te metes por Altavista, por alguno de los buscadores. No, Google. Bueno, eso ya es mucho. Te metes por Altavista, por alguno de esos. Sí, el sitio, por ejemplo. Por el sitio, sí, claro. Y te podés crear una casilla de mail. Que no te la quieran cobrar, porque es gratis. Es gratis. No podés no tener tu email. Y se pueden tener más de uno, ¿eh? Más de uno. Dos, ponele. Cebu. Sí. Cuando está ya está usado tu nombre, por ejemplo, y apellido, ¿qué sugerís? ¿Poner, por ejemplo, $792? Perdiste la oportunidad de tener mail. ¿Cómo? Perdiste la oportunidad. Claro, si ya usaron tu nombre, ya está. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Seba acá, Martu 2.9. Martu. Sí, mira, el panel de control. Entro y me desapareció. No está en la pantalla. ¿En qué barrio estás viviendo? Ahora Belgrano. Claro, muy común eso, Belgrano. Casi colegiales ya. Ah, encima casi colegiales, claro. Bueno, ahí fíjate en tu memoria, 4 GB, fíjate qué está pasando. Lo que tenés que hacer ahí es resetear y tu display te va a llevar solito, pero si con tu display no se te soluciona, comprate otra computadora. Comprate otra. Soy Seba 2.0, en el 4010-7267 quiero saber quién sos vos y qué duda tenés. Estoy para solucionar. Sí. Habla Jorge 3.0. Jorge 3.0, sí, Jorge. Sí, mira, tuve un problema con el tracker cuando quise conectar la notebook con el televisor. Un Grundig. Un Grundig, claro. No te rías, loco. No, me estoy riendo. Me acordé de un chiste, pero no lo van a entender ustedes. ¿Sí? ¿Qué es inglés? Sí. No. Ay, qué gracioso, mi mamá. ¿Qué le dice un mail a otro? ¿Qué le dice? Where do you live? No lo entendí. Claro, ¿qué le dice un mail a otro? ¿Qué le dice? ¿Dónde vives tú? ¿Y dónde vive el mail? En ningún lugar. Claro. Bueno, ¿tu nombre, amigo, me decías? Jorge, ¿cuál era tu duda? El tracker se me traba cuando quiero conectar la notebook con el televisor Grundig, por favor. Bueno, ahí fíjate en tu NP3. El NP3 y el se lleva muy bien con el Grundig. Tenés que linkealos con un cable USB y fíjate si tenés un hipster y ahí vas a poder. Abrazo. YouTube lo puedo poner. ¿No? Ya está, ya te contesté. Ya está. Sí, ¿quién Julieta sos? Julieta 3.1. Julieta. Me llegó un mail de mi suegra que sospecho que es virus. ¿Lo abro o no? ¿Tu suegra es virus o el mail? El mail que ella mandó desde su casilla. No sé si abrirlo o no. ¿Sos la nuera? Sí. No lo abras. Claro. No lo abro. No me pidan democracia si hay que elegir. Tu programa escuchar no es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta de todo. El señor Mariano Pelufo. La mejor cara de Pelufo fue cuando el escribano delató el ganador. Recordame este momento, por favor. Talento argentino. Voy a develar el cuarto y tercer puesto. Escribano, acá están el nombre del cuarto y el tercero. Efectivamente, me dice. Gil se retira. Yo digo, él ya entendió cómo es. Viene el escribano nuevamente. Tensión. Me dice por la cucaracha. Mirá que esto tiene que durar. Entra el escribano nuevamente. Le digo, acá está el nombre del ganador. Efectivamente, es el señor Daniel Ferreira. Me dice el escribano. Claro, la gente que estaba ahí. No daba ni para festejar. Yo lo miro a los participantes, no lo escucharon. Seguían mordiéndose las uñas, ¿viste? La gente del lugar no se había dado cuenta. Los de la primera fila, uno dice, ¿qué dijo? El de los papeles picados me miraba, diciendo, lo quiero ahora, ¿viste? Yo me quedo un segundo porque digo, si no se escuchó, zafamos. Y de repente se escuchó en todo el país. Decilo. Nadie le dijo nada. Con razón no conduzco yo. Yo en ese momento en vivo le digo, ah, sos un boludo. Basta de todo. Matías Martín, Camito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Qué raro. ¿Dónde estarán mis anteojos? ¿Dónde estabas? Fui a sacar la basura, ¿por? ¿No viste mis anteojos? No. Alguien tiene gafas muy feas. Cámbialas. Tienes que ver las nuevas gafas Infinite para receta. Están hechas a mano. Encuéntralas en Infinite Store y en las ópticas con onda de todo el país. ¿Tenés ganas de viajar? Ok, escucha esto. ¡Volvió la Semana Loca de Azatec Viajes! Viaja a los mejores destinos de la Argentina y el mundo a precios imbatibles. Solo por una semana. Consulta todos los destinos en oferta de Semana Loca en azatec.com. Apúrate, tenés tiempo hasta el 27 de abril. Azatec Viajes. Como quieras. Donde quieras. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock. Solo Deportes. Dos segundos. ¿Qué haces, nena? Soy yo, Tincho, de vuelta. 30 minutos. 20 siempre segundos. Me vas a decir lo mismo. 22 horas, 22 20 minutos. Horas, 30 minutos. 30 segundos. Ahí está, ¿sabes qué? No te lo perdés. 22 horas, 30 minutos. Te iba a invitar a comer unas gramas bien heladas, pero. Mañana a las 22 horas nos encontramos en la costanera. 30 minutos. Las oportunidades están en todos lados. Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés comprar o vender tu auto? Entra directo a Demotores.com. El sitio donde comprar o vender tu auto es más fácil y más rápido. Demotores.com. Acelera hacia tu próximo auto. Demotores.com. ¿Estás pensando en actuar? Estudia con Jorge Marrale y Osvaldo Santoro en su escuela Ensayos sobre la Mentira. Entra a marralesantoro.com.ar y empezá a actuar. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. El país cambió. Clase Ejecutiva también. La revista de El Cronista llega totalmente renovada. En su primera edición, un mano a mano con Donald Trump y además Axel Kicillof, bajo la lupa de la moda. Revista Clase Ejecutiva. Resérvala en tu kiosco desde el 26 de abril. Los mejores locales offline. La mejor atención. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 549 pesos solo en Despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 689 pesos solo en Despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 699 pesos solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Veldent Random Music Fest 2013. Un faro. Cuatro escenarios.

A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas canchitas de fútbol. Y si una de esas canchitas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Chilena, taco, bolera, tijera, sombrero. De eso nunca vi. Acá hay más muertos que en el cementerio. Una vez vi uno que se lesionó calentando. Otro que la rompía. Pero la ventana del vecino de un pelotazo. Lo bueno es que llueva, caiga granizo, agua, nieve. Siempre, pero siempre se siguen juntando acá. Y eso para mí vale más que un pase millonario. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La producción de este programa se comunica con Claro. Desesperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Descubrí la perla de Uruguay, Punta del Este. Debe ser como La Perla o la Bristol de Mar del Plata. Un lugar que alberga una increíble variedad de tiendas. Cuanto más opción hay, mejor para regatear. Visita Punta del Este, un paraíso de excentricidad y lujo. Y bueno, de vacaciones uno despilfarra. Chao lechuga criolla o la mantecosa. No todos buscan lo mismo de un viaje. Mejor asesorate en todoviajes.com y organiza tu viaje como más te guste. Miles de paquetes de las mejores agencias en un solo lugar y toda la información de destinos. Todoviajes.com. Viajar es más fácil. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. El Estado argentino sigue estimulando la capacitación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Participa de la convocatoria 2013 y sé uno de los 1000 profesionales argentinos becados para estudiar y aportar su conocimiento al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Maestrías con la Comisión Fulbright en Estados Unidos. Inscripción a partir del 15 de febrero y hasta el 29 de abril. Especialización en Innovación y Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la Fundación Getúlio Vargas, en Brasil. Inscripción del 1 de marzo y hasta el 15 de abril. www.jgm.gov.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si estás pensando en cambiar tu auto, en La Caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888, acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresá en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hobbits Premium Class en Unicenter Shopping, las salas de cine premium más grandes, con cómodos sillones reclinables, proyección digital en 2D y 3D y la mejor gastronomía gourmet. Sí, sí, todo en un mismo cine. Apúrense, vamos ingresando a la sala que ya estamos inaugurando. Descubrí esta experiencia única en Hobbits Premium Class Unicenter Shopping. No te lo podés perder. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Que comimos gracias a la Carrancita Parrilla de Palermo. Si querés podés ir a visitarlos, Ángel Carranza 1859, o reservas en el 4772 5833. Podés seguirlos en Facebook también y enterarte las últimas novedades. facebook.com/la-del-medio-carrancita. Sí, y ahí cuando vayas a la Carrancita podés preguntar por el chino Vinocur. Le decís que venís de parte nuestra. Ajá. Y te va a decir, ¿de verdad? Sí, sí. Mira vos, te van a decir. Mira, no, descuento. No. Vos decís, por ejemplo, yo soy el chino. Sí. Vino Cur. Y vos sos un oyente metro más. Cur. ¿Cómo estás, Chino Vinocur? Sí, ¿cómo estás? Te saqué por los ojos. Sí. Escuchame una cosa. ¿Qué quieres comer? Somos 22, venimos de parte de Metro y Medio, ¿eh? ¿De Metro y Medio? Sí. ¿Metro y Medio? El programa, Julio. Matías Martín, sí, dale. Atlanta. No, el de Sega. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿eh? Te estoy pidiendo un ojo, ¿eh? Somos 22, venimos de Metro y Medio. ¿Querés que te arme? A ver, Héctor, una mesa, 22. Sí, y después arreglamos, ¿eh? ¿Qué arreglamos? Seguimos, ¿eh? Bien. Bueno, Nicolás Artusi y Yumi Gauto. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Como los viernes me voy un ratito antes. Se te extraña horrores, horrores. Porque les dejo estos dos encima. Horrores, se te extraña horrores. La pasamos muy bien con ellos, ¿eh? Sí, sí, pero no es lo mismo. La pasamos mejor. Pero falta... Falta algo. Sí. Uh-huh. Hablando de... Creo que lo hablamos el jueves de conspiraciones, ¿no? ¿Jueves hablamos de conspiraciones? No recuerdo. ¿Jueves? ¿Se acuerdan que hablamos de conspiraciones acá? No me acuerdo. Estamos para mí no hablamos de conspiraciones. Hablamos de conspiraciones el jueves. En el fútbol hay un montón. Así que a ninguno de acá les interesa demasiado. Pero si un equipo pierde porque el otro lucha y todo puede ser bueno. Hablamos de conspiraciones el jueves pasado donde yo dije que... Este país me parecía tan caótico y anárquico que por eso me parecía imposible que se pueda armar una conspiración. Ah, no por malas intenciones. No hablamos, mi idea conspiranoica del día es la siguiente. Que a la mañana se lo estás copiando. No me levanto tan temprano, si no lo escucharía. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no te gusta el programa de Barsky? No, que no me levanto tan temprano. Así, compañero. No, me levanto a las 10. Recibimos a Juan Pablo Barsky. Claro, ahí está. Mi conspiranoia del día es la siguiente. Sí. ¿Puede ser casual que cuando el principal diario de deporte del país publica en primera plana, en cuerpo catástrofe, la palabra glande, ese mismo día circule por internet una foto de un campeón mundial deportista mostrando su parte? Tapándose. No, mostrando su parte. ¿Vos viste la versión censurada? No. ¿Puede ser casual? Sí. Sí, porque... Conspiranoia pura. Y Clarín ayer sacó una nota del tamaño del pene. Ajá. Ahora dicen. Y mañana... Ahora dicen que ahora sí importa mañana... el tamaño. Y mañana... Esto es una noticia, este programa es circular, abrimos hablando de eso, terminamos hablando de esto. Mañana se va a conocer cuánto mide el pene promedio de Metro y Medio. Cada uno... ¿Quién hace la cuenta? ¿Quién va a tener la información? Es así, es muy impresionante. Cada uno va a ser sincero consigo mismo, Yumi. Y en erección, digamos las cosas como son, se va a medir. ¿De qué te ríes, Julieta? Tú eres infantil. Que tienen cosas que hacer por ahí a la tarde, todo, y dicimos, me voy a hacer la tarea de Metro y Medio. Es difícil. Bueno, no se prende. Tal vez algún integrante de Metro y Medio te llama y te pide el lenguaje sucio. No se preste en la regla, lo único. Bueno, entonces nos vamos a medir. Todo, no vamos a poner quién, pero por ejemplo ponés medida, no sé, 5x3. Sí. Y después... Paso. ¿Tienes regla en la casa? Eso, ya saben, tienes con elección. Sí, sí. Sí, con elección. ¿Me das más de un día? No. Joder, bueno, si quieren lo hacemos para el miércoles, como quieran. No, está bien. Para mañana. Y ponemos en un bowl. Sin nombre. Y mirá si Dalia sabe todo esto y vos venís mañana y te dice, ¿pero cómo? ¿Te mediste? Sí. ¿En qué momento? No me avisaste, o sea, claro, me la perdí. ¿Por qué te avisar? Porque te no. Está casado. Justamente, mira. Porque ella aprovechar ese momento, sacarle provecho. Está casado, no preso. O que ella. No, preso. No estoy casado. Perdón. Sí. Perdón. No, Yumi. ¿No? Estás pidiendo demasiado. Bueno, ¿mañana se va a saber esto? Mañana se va a saber en la parte. Bueno, mirá qué elipsis involuntaria trazamos, ¿no? Excelente. El principio al final. Che, hoy en su atención, por favor, vamos a tener una gran nota. Esperemos que salga bien, que atienda el teléfono. Vamos a hablar con un futbolista. Con un futbolista. ¿Que juega en qué país? En Chipre. ¿Va gratis? No. Vamos a hablar con un futbolista argentino que juega en Chipre. Martín Reich sabe quién figura. Es una gran figura en Chipre. Es como si es el Messi de Chipre. A ver, Martín. ¿Y Esteban Solari, el hermano del Lindecito? Sí, muy bien. Que aparte es el hermano de la Liz Solari. Sí. Claro. Que además de ser un futbolista muy, muy notable, muy destacado, es primera figura en Chipre. Está bien, pero ¿cuántos son 11 en Chipre? Son 11. Todo el país es 11 personas. Un millón. Y en el pueblo en el que vive, 220.000. Exactamente. Le agarró en su vida dos veces el corralito. No. Le agarró en el 2001. Le agarró en el 2001 acá, perdió todo, se fue a jugar a Europa. Pobrecito. Dijo, acá me salvo, gano en euros, empezó a construir una casa acá en la Argentina. Le agarró el corralito de Chipre. No. Segunda vez en su vida, es un caso único, ¿eh? Estaría ingresando en el libro Guinness de los récords, así que en un rato nos atienden. La mitad de la madrugada chipriota. No quiero ser monotemático, pero ustedes me empujan. La camiseta del equipo en el que juega tiene los colores de Atlanta. Sí, el Boca. O de Rosario Central. Pero me parece que era otro equipo en ese momento. ¿O del Reino de Suecia? En el Apollon. Claro. Sí, en el Apollon. Es un Apoel. Ese era el que jugaba antes, ahora está en el Apollon. El Apoel es no, Israel. No, no, ahora juega ahora en el Apollon. Apollon. Ahora, ¿del Apoel lo vendieron al Apollon? Sí, sí. Hay dos equipos, uno se llama Apoel y el otro se llama Apollon. Es maravilloso. Su padre y su tío forman parte del mundo del fútbol técnico, los dos hoy. Sí. Sépanlo. Y es rosarino también el padre. Son de Rosario, sí. Le vamos a preguntar un montón de cosas. Lo único que cruzo los dedos es que la comunicación resulte, ¿viste? Porque. Hay que llamar a la operadora internacional para llamar a Chip. Ah, como era antes. Sí. Pero vos sabés que hay muchos países. Fachero Solari, Yumi, ¿eh? Claro. Lindo Caroso. Hay muchos países que hay que llamar a la operadora primero. ¿De verdad? Para comunicarse. Sí, al 19. Operadora, ¿me comunica con Chipre? ¿Qué laburo tiene la operadora esa? ¿Dónde están? No es mentira. ¿Dónde están? No existe. Claro. ¿Dónde están? Existen. Solo que hacen huevos de Pascua y después el resto del año no hacen nada. ¿Dónde están? Aparte, para la gran pregunta. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde quedan? Perdón, ustedes no sé si alguna vez fueron a... Ustedes saben que existe RAE, Radio Argentina al Exterior. Radiodifusor Argentina al Exterior. Al Exterior. Que un día yo siempre me pregunté, yo sabía que existía. Dije, ¿dónde queda esta radio? ¿Dónde está? Es un baño de Radio Nacional. No, no es un baño, porque es tamaño baño. Oh, claro. Tiene, no, era, no sé si agrandó en un momento. Pero bueno, es... la magia de la radio, ¿no, Pablito? Y aparte le ponen RAE, que es la sigla de la Real Academia Española. Claro. Podrían haber puesto otro nombre, ¿no? Claro. Fail, para mí. Pero también, yo imagino una operadora, porque no se usan mucho hoy día las operadoras. No, nada. Como que las llamás y te dan charla. Nada. Hoy son telemarketers. Tenés razón. Cuando yo laburaba en el diario, en Clarín, hay algunos países que no podés llamar por discado directo internacional, que no tienen convenio con la Argentina. Entonces tenés que llamar al 19. Te tiene una señorita, en realidad es una señorita de 70 años. Que siempre, no sabes dónde está tampoco. Que no sabes dónde está y te dice, operadora internacional, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Quiero hablar con Etiopía. Lo comunico. Y pasan 25 minutos. Claro. ¿Entendés? O están negociando la tarifa. Claro. Es muy impresionante, funciona en el 19. La operadora internacional. Vamos a llamar al 19. A ver. Te comunican con Egipto y después que marcas el número. Lo pedís. Vos das el número. Ah, no tengo número para dar. Claro, vos das número. Decía, ¿A qué país quieres llamar? A Egipto, decía, al número 074720. Decime que te mando un al azar, que sos, hacer rinraje vos. Estás llamando para joder. Rinraje telefónico. A ver si lo tenemos. ¿Se puede llamar desde acá? Larga distancia, ya están siendo cursada con nosotros. Gracias. Consulta sobre nuestros servicios de telefonía más andancha. Dale, dale. Marque cero. Para obtener información de códigos de área. Termina mal, empieza así también. Para obtener información de cómo efectuar una llamada. Soy ansioso. Bueno, es su laburo, loco, respetá. Para obtener cómo efectuar una llamada de larga distancia celular, marque 3. Para realizar una llamada de larga distancia por operadora, marque 4. S4. Consultas. 4. Será facturada el valor del minuto. Nos van a rajar de la No va a pasar nada. La que nos metí. Marque 0, sonido del código de área local. Angela. Y el número telefónico al que desea. Ah, ya está. Se perdió. Lo bueno es que con mail... Claro. Y con Skype ni te cuento. Cuando llegue la factura, Julieta, Pablo, a fin de mes van a decir... ¿Quién llamó acá? A ver, ¿en qué horario era? Les atención, por favor. No. Está todo arreglado, eso se factura como transición. Sí, querido. Artus y Yumigao. No. Y 10 es transición. Ahora firmemos todos el libro de actas. ¿Vos te parece? Sí, muy calladita, Yumi. Dejemos constancia. Muy calladita estás. Muy callada, sí. ¿Por qué? Porque estoy inhibida. ¿Qué está pasando? ¿Inhibida con esas calzas? Mamita. Con no, está inhibida judicialmente. Sí. Le encontraron una cuenta en Panamá. No sé si eran los colores que trajo hoy. Sí. No quise ser monotemático. Quiere levantar un poco a boca. No, Yumi, no levante las piernas. Sí. Me da vergüenza. Pero vino de boca también. Pero yo soy tímido. Perdón. Estaba mostrando que hermosas zapatillas también eran de colores. Hermosas zapatillas. ¿Cuánto calzás, Yumi? 35. No nos puede prestar. No. Bueno, se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Gauto. Y con el Tano Solari, si nos atiende. Sí. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola, mi nombre es Ezequiel. Me acabo de ir el pene y la verdad que lo tengo chico. Y escúchame entre medio. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Nueve de la noche, 10 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 7 de la tarde, 10 minutos también del lunes en Tecate, Estados Unidos. Mexicanos, güey, señores. Ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es... este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, la hincha de Boca, la hincha de Atlanta, no, la hincha de Suecia. No. A mi derecha, vestida de refulgentes azul y oro, la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Tecate. Muy buenas noches, viajeros. La hincha del rojo los saluda. Pero anda cambiándote de cuadro. Para que mí, quede, claro, para mí, que para mí. Claro. Anda cambiándote de cuadro. Para mí. ¿Cómo estás, Gauto? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Muy bien, con mucha actividad deportiva. ¿En serio? Una vez que me quedó el vestigio. Después me vas a contar. Sí, me quedó el vestigio. ¿A dónde fuiste ayer? Es verdad. Después me vas a contar porque estuve viendo algunas fotos, sí, por internet. Sí. Y quiero saber de dónde ¿de son. ¿De qué se trata? Sí, porque, perfecto. Porque te vi. Porque vi una foto donde había una máquina impresionante, toda cromada, sí, llena de bujías. Y donde hay buenas con máquinas. Unas gomas impresionantes. Y al lado una camioneta de Ford. Ah, era yo, la camioneta. Por eso te digo. Amigos, vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche haciendo su atención, por favor. La primera comunidad de viajeros radiofónicos del país y del mundo. Y vamos a estar regalando, como en los últimos días, los increíbles anteojos de sol de Infinite. Un abrazo para Gaby Hanflin, que siempre están generosos con los anteojos y con todos nosotros. www.infinite.la. Hoy vamos a estar jugando Accidente Geográfico. Suyo es el juego en el cual actuamos. Sí. Exactamente. Hay que llamar al 4010-7267. 4010-7267. Hay que llamar ahora, si usted quiere, para este otoño o veraniego, tener un bonito par de anteojos de sol de Infinite. En minutos vamos a estar hablando, si nos podemos comunicar, con el Tano Solari. Uh-huh. Contábamos recién en la transición con Metro y Medio. Es el jugador argentino que tuvo el peculiar drama de ser víctima dos veces, a falta de una en su vida, de un corralito. Primero en la Argentina y después en Chipre. Más adelante también vamos a tener abundante información del mundo. Tendremos todo acerca de la periodista china que deja su casamiento para cubrir un terremoto. Es una noticia bomba, justamente, que nosotros tenemos. Y hoy, como todos los lunes, un poquitito más tarde que lo habitual, vamos a tener un cuento chino. Sí. Pero acaso uno de los más estremecedores y aterradores de todos los que hemos hecho. Me quedo. Hoy vine corajuda. Me parece muy bien. El viernes superamos ampliamente los 23.000 amigos en el Facebook, facebook.com/suatención, por favor. Así que estamos muy contentos. También estamos en Twitter, @suatención, y estamos con ganas de empezar el programa rápido, pronto, porque hay tantas cosas que creo nos quedamos hasta las 12:15, 12:20. Ahora son las 9:13. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen los bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951. ¿De qué día? De este 22 de abril del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. Mi saludo para el Conde Araduc, que está ahí con nosotros. Ya se está retirando a descansar. Es productor adjunto de este programa. Sí. Porque es amigo. Mucho, sí. Es amigo. Colabora mucho y por WhatsApp siempre tira buenas ideas. Así que son bienvenidas. 20 grados la temperatura en Buenos Aires. Hasta las 11 estamos en vivo por Metro. Ahora partimos desde Noruega con nuestro tema check-in. Qué buen arranque musical. Data Rock. Fa, fa, fa.